En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos situamos y nos remontamos a mayo de 1981. El protagonista de esta historia era un lobo gris. Se trataba de una organización terrorista y extremista. A este grupo pertenecía un personaje llamado Ali Akka. Hay muchas incógnitas sobre él, pero lo que todo el mundo coincide es que no le funcionaba muy bien la cabeza. Él creía, eso sí, que tenía una misión divina, y su misión era matar a su objetivo. Logró esquivar a toda la seguridad del Papa, porque Juan Pablo II era su objetivo. Burló a más de 100 agentes que le protegían. Sacó su pistola, la mostró por encima de la multitud. Todas las televisiones captaron ese momento. Un momento angustioso, un momento que se retransmitió al planeta entero. El revólver apareció entre las cabezas de las personas que se encontraban en el lugar. Abrió fuego, lo vimos todos, y casi milagrosamente la bala se desvió y se produjo una mínima alteración en su disparo. Gracias al mismo, Juan Pablo II no murió, pese a que la herida causada por esa bala le provocó un daño tremendo que casi no cuenta. Después el asesino dijo que si la Virgen provocó aquello, que si era la reencarnación de no sé qué Dios. En ese intento de magnicidio, bastante similar a otro que se ha producido en las últimas horas, hubo muchas incógnitas. Nunca se le ocurrió a nadie, sin embargo, dudar del acontecimiento. Nadie dijo ni lanzó sospecha alguna sobre Juan Pablo II. Nadie dijo que era una bandera blanca, que el atentado era medianamente falso. Nadie lo dijo. Juan Pablo II fue víctima del odio, de quien fuera, pero víctima sobre todo del odio. Y quien tenga oídos, que oiga. Ayer comenzamos el nuevo año, el año 25, en La Rosa de los Vientos. Un año que vamos a comenzar con esta sintonía de Sumario, con fuerza, con toda la energía. Con fuerza, con música hecha en Japón, Prado. Estamos en La Rosa de los Vientos desde ahora mismo, como todos los domingos, ya durante toda la temporada, entre 1 y 5 de la madrugada. Etiqueta la de siempre, Almohadilla Rosa Eventos en Twitter, como en los últimos años, en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, www.OndaCero.es, en los programas enteros y cada una de las secciones y entrevistas, OndaCero.es. La Rosa de los Vientos no para. Comenzamos aquí, hemos comenzado este fin de semana el año número 25, las bodas de plata. El tiempo pasa, el tiempo ha pasado para muchas cosas, pero no ha pasado para resolver la incógnita sobre uno de los temas de los que hablamos esta noche. La señal Wow es una señal la más importante y la más extraña jamás captada en la Tierra, que podría tener, por un radiotelescopio, que podría tener origen en inteligencia de otros mundos. Hoy vamos a hablar sobre esa señal y vamos a hablar con un investigador, con un astrónomo español, que ha localizado el lugar de origen de esa señal. Y vamos a hablar de leyendas, de misterios, de enigmas relacionados con México. De allí acaba de llegar Laura Falcolara, que nos contará eso, las leyendas mexicanas en ecos del pasado. También hablaremos del indio del hoyo, un indígena de una tribu no contactada, y una historia interesantísima, una historia que nos muestra que aquí en la Tierra hay mucha gente, muchas tribus, muchos indígenas que no han sido contactados, que no tienen ninguna relación, ni han tenido, por voluntad propia, ninguna relación con el hombre occidental. Bueno, pues vamos a contar una historia interesantísima sobre este asunto con el viajero, con el explorador español, con Diego Cortijo. Y como todos los domingos, tertulia, zona cero con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Toro, con Giuseppe Quijarro y con Mado Martínez. Con todos ellos vamos a hablar de las muchas cosas, de algunas de las cosas que han pasado en estos últimos días, que se han descubierto, que se han averiguado en estos últimos días y también durante el verano, un verano en el cual han pasado muchas cosas y un verano en el cual, junto a la desgracia, han emergido algunos misterios y algunos enigmas. Os hablamos ahí sobre ese asunto en la tertulia Zona Cero esta noche, que también os presenta Mujeres con Alma. Lady Di es la protagonista en el relato de Silvia Casasola. Murió precisamente en el túnel del alma. Ella es la protagonista de esta nueva sección de Silvia Casasola. Lady Di es la protagonista, es la mujer con alma. Y también Silvia nos va a presentar Cuéntame cómo pasó, nos va a presentar cómo era la vida en el Madrid, en la capital española, en la época de la Guerra Civil. Una fin de semana especial, interesantísimo en el sentido para nosotros, porque hemos cumplido nada más y nada menos que 25 años. 25 años aquí contando cosas, semana tras semana. Correcto, un cuartito de siglo, y la tertulia prácticamente ha estado presente desde el principio. Así que yo quiero dar las gracias a nuestros hacedores del misterio, a Manuel, a Juanjo, a Amado, a Yuset, porque yo les llamo los mejores. ¿Y por qué? Pues porque se llevan tanto tiempo y están aquí en la Rosa de los Vientos, que llevamos 25 años, no puede ser por otra cosa, sino porque sois los mejores. Bueno, que se lo van a creer, ¿eh? Y luego hay que apoquinar. Que no, se nota que no. Manda un poquito jamón y vino y eso. No, pero la verdad, eso además, de todas formas, lo tienen que decir los oyentes, que al final son los que avalan que estemos aquí, pues eso, tanto tiempo. Pero por el cariño y por cómo intentan ellos también, pues prepararse todos los temas, oye, hay que coger y aplaudirles. Y más cosas que os comentamos al hilo del inicio de esta temporada. Hemos puesto gratis en digital el libro La cara B de la pandemia, que lo efectué durante la primera parte del confinamiento de la pandemia, y lo acabé justo y lo presenté justo el día después en el que finalizó esa primera parte de la pandemia. Quien quiera conseguir el libro lo tiene gratis, totalmente. Lo hemos puesto durante varios días totalmente gratis. Hay que buscar mi nombre en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí se encuentra el enlace para conseguir este libro. Y lo que son las cosas, ha llegado hoy a eso de las 12 de la noche, más o menos, se ha convertido en el libro más descargado del país. Un libro que cuesta la friolera de 0 euros. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa. Todos a sus puestos, preparados, listos, ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ciencia de vanguardia, temas de frontera, misterios, enigmas, asuntos apasionantes, el pasado desvelado, el futuro contando. Aquí lo hacemos, ¿qué es lo que puede suceder? Y utopía contra distopía, el futuro en la tertulia Zona Cero, lo contamos aquí, semana tras semana, domingo tras domingo. Y lo hacemos con nuestro equipo. Se encuentra ahora mismo a 10.000 kilómetros, pero gracias a las tecnologías va a sonar como si estuviera junto a nosotros. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, me he pasado un poquito, ¿no? 10.000 kilómetros. No te creas. No tanto, ¿no? Además estoy a 3.000 metros más cerca del cielo, porque estoy en Bogotá, que es una ciudad que está a más de 2.300 metros de altura, o sea que no estás muy equivocado. O sea, no estoy muy equivocado. ¿A cuántos kilómetros estás, más o menos? Pues a más de 8.000. Bueno, pues depende, entonces, de no me equivoco de tanto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No. Claro, depende desde dónde lo tomemos el punto de partida de la salida, ¿no? Desde si Barcelona o a Coruña, ¿no? Que hay 1.000 kilómetros, claro, más o menos. Claro. Y te, bueno, recuerdo desde... además que la Tierra es redonda. O sea que si vas por el lado contrario estará bastante más. Ah, bueno, sí, claro. Y si vas de, claro, vía por la Luna también tardas también, más, ¿eh? También. Bueno, sí, creo que ahora los taxis para la Luna dan muchos problemas, ¿no? Ah, acaban, sí, de arrancar, no, sí, últimamente está... La bajada de bandera está carísima, ¿no? Sí, eso también. Sí, sí, sí. Sí baja, sí baja. Mado, aquí hemos pasado, dime, un verano verdaderamente tremendo en cuanto al calor. El efecto del cambio climático ha sido muy notable, los incendios, pero ¿cómo ha sido el verano, no sé si climatológico, pero estas fechas que también creo que es importante que se cuente cómo son en otro continente, porque no tiene que ver, el agosto español no es el agosto de Colombia. No tiene nada que ver, de hecho nuestro agosto español es el diciembre para los colombianos. Que, o sea, al revés más o menos, ¿no? Sí, que es el mes de sus vacaciones, cuando todo el mundo, el país se para igual que se para España en agosto. Sabes que Colombia no es un país estacional, como lo es España, y pues dependiendo de la ciudad en la que estés en Colombia, pues es tierra caliente, que llaman ellos, o Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera, que llaman... O Bogotá, que para mí es como la ciudad del clima bipolar, porque en todo el día, en un solo día, puedes tener todos los climas. O sea, puedes tener lluvia, sol, frío, calor, que cae granizo, que después hace calor, ¿no? Entonces es como... Pero siempre hace más o menos el mismo clima, a veces ventea, como ahora en agosto. Este es el mes de las cometas en Bogotá. Y pues sí que te puedo decir que Colombia no ha estado incendiada como ha estado España todo este verano, que yo sé que ha estado incendiada y que ha ardido media España, el calor ha sido impresionante. Ahí me decían en Alicante que estaban a 42 grados, en Alicante nunca hemos estado a 42 grados, así como eso era cosa de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Máximo 38, ¿sabes? Eran unas cosas así y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que no se está librando de sufrir las consecuencias del cambio climático. De hecho, Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y considera el aumento de las emisiones como un riesgo directo para sus posibilidades de desarrollo sostenible. Ya os lo he dicho a veces que yo tengo amigas que se dedican a la ganadería en Montería, en otras zonas de aquí de Colombia, como otras gentes que se dedican a los cafetales, otros se dedican, que es que no hay pasto porque no llueve, ¿vale? O no ha llovido, o no llueve cuando tiene que llover, y se está volviendo todo el mundo aquí un poquito como al revés. Y la Organización Mundial de la Salud y grandes compañías como Goldman Sachs y todas estas corporaciones que se reunieron precisamente para salvaguardar la estabilidad de la economía a nivel mundial, están advirtiendo seriamente que de no hacer algo y de no actuar nos abocamos a una catástrofe económica. No vamos a poder luchar contra los efectos ya no climatológicos solamente, sino económicos de lo que se nos viene encima. Josep Quijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Felicidades, 25 años y 25 grados de temperatura en Barcelona para los negacionistas del cambio climático, porque ahora el clima se ha politizado. Ahora los negacionistas son los liberales y los socialdemócratas, etcétera, etcétera, ya son los que admiten el cambio climático. Qué triste, ¿verdad? Que se haya politizado este asunto, un asunto que no tiene nada que ver con política, se ha mezclado con la política y no tiene absolutamente nada que ver. Es ciencia, son termómetros, son otra cosa. Y si se politiza, lo que vamos a hacer y lo que estamos provocando es eso que dice el término, que dice la película, que no miremos para arriba, que se convierta en un tema de discusión cuando es un tema científico. ¿De qué hablamos? ¿De qué discutimos? ¿Nos estamos volviendo locos? Bueno, pues no nos estamos volviendo locos. Nos hemos vuelto locos ya. Efectivamente, pero es cierto que hay un quienes estamos metidos en las redes sociales y disfrutamos con ellas, estamos viendo en los últimos tiempos como un tema científico, como es el cambio climático, del que se viene alertando, no ahora, sino hace muchísimos años, pues es tema de debate prácticamente político. Entre los defensores de lo híbrido y la electricidad y los del petróleo, como si se estuviera negando. Es que se está negando el cambio climático, cuando, o en todo caso, lo que se puede objetar, y tampoco, es si es causa antrópica, si es causa del ser humano o se trata de un ciclo terrestre. De lo que no hay ninguna duda es que el cambio climático está aquí, que está para quedarse y que si no tomamos medidas, al final no vamos a poder cumplir nuestras bodas de oro porque a lo mejor hemos palmado y estamos todos en Marte. Juan José Seforo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Marte es uno de los objetivos finales para poder pues encontrar una casa. Qué bien te lo he dejado, ¿eh? Una casa que no sea como esta y que, bueno, pero es un poco incómoda también, ¿no? ¿El qué? ¿Tener una casa en Marte? Sí. Bueno, sí. Es todo exterior. Está todo, ah, sí, todo, sí, todo lo tienes exterior, claro. Da el sol por todos los sitios, por ¿no? Por supuesto, claro que sí. Manuel Carballal. Muy buenas. ¿Cómo estás? No tan moreno como tú. Ay, jodido. Yo soy moreno. Estáis todos guapísimos, morenísimos. Estoy moreno. Bueno, igual pues es pues que será porque me he puesto negro. Claro, eso sí. Sí. Bueno, tú te pasas la vida así. O sea, no te afecta el verano. Joder, si vale. Estás un poco negro. Que vas a hablar y vas a contar, y lo hacemos ya mismo, ¿no? De China. Pero es que en China un equipo de gente ha logrado desarrollar algo con el uso de la tecnología, algo que podemos llamar más o menos telepatía. Sí, vienes siendo algo como lo que haces tú con Sergio Monforte, cuando le haces así unas señas extrañas y él te lee el pensamiento. Eso se llama mímica. O mesmerismo. Mesmerismo, sí. Pero esto es un poco más sofisticado. Esto es un poco más sofisticado. Esto sería lo que harían, pues sería un Bruno Caldeñosa y un Sergio Monforte en la Universidad de Pekín. Y es que ya hemos hablado en varias ocasiones de estos, de este tipo de experimentos que no solo están haciendo los chinos, pero que según el titular de esta noticia, ahora los americanos están un poco preocupados con que los chinos también les adelanten por la derecha en esto. Y es que según un artículo que acaba de publicar la revista Elite, los chinos llevaban ya tiempo practicando con tecnologías no invasivas para conseguir una especie, entre muchas comillas, de telequinesis y telepatía. La telequinesis en el ámbito paranormal sería la capacidad de influir con la mente sobre la materia, y la telepatía sería la transmisión de pensamiento, la transmisión de ideas. Y técnicamente esto es lo que harían, pero con un poco de trampa, como suele ocurrir con estos titulares. Hasta ahora se utilizaban metamateriales, que es algo que a nosotros lo tenemos en boca desde hace muy poco tiempo por todo el tema de los ovnis del Pentágono, pero los metamateriales existen desde principios del siglo XX y de hecho tienen mucho uso en las tecnologías armamentísticas, en las tecnologías militares. Hasta ahora esos metamateriales tenían que ir conectados con un chip y con electrodos, pero lo que han conseguido ahora este equipo de investigadores de la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea, subrayo lo de la Fuerza Aérea, Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea, y liderados por el profesor Yafu Wang y por el profesor Chen Wei-Qiu de la Universidad Nacional de Singapur. Ellos han dado el primer paso en el uso inalámbrico y remoto de esos metamateriales. Aquí ya hablamos hace mucho tiempo de los experimentos del doctor Rodríguez Delgado, que en el fondo, en los años 50 y 60, y trabajando para otro servicio de inteligencia, para la CIA, también influía a distancia en la mente de ciertos animales utilizando electrodos implantados en el cerebro. Pero esto es mucho más sofisticado, porque aquí no hay cables ni... Lo que ellos dicen es que intentan manipular las ondas electromagnéticas mediante ondas cerebrales. Para dos cosas. Una, influir sobre la materia a distancia. Esto es como muy de película de ciencia ficción. Y por otro lado, para transmitir información, para transmitir ideas. Lo que han hecho hasta ahora es utilizar metasuperficies programables con un software, según han declarado estos días, en este artículo publicado en Elite, demostramos que una metasuperficie controlada por la mente a distancia, cuyo patrón de dispersión se puede alterar dinámicamente de acuerdo con las ondas cerebrales del usuario a través de Bluetooth. Esto de la telepatía por Bluetooth, a mí me, o la telequinesis en este caso, a mí me deja muerta. Pero bueno, si podemos recoger las ondas cerebrales y utilizarlas como señales de control de las metasuperficies, no solo podremos permitir a los usuarios controlarlas con su mente, sino que también podremos mejorar su tasa de respuesta. Esto por la parte de la telequinesis, de influir en esas metasuperficies. Pero otro equipo del Instituto del Espacio Electromagnético de la Universidad Sureste de China, también utilizando esas metasuperficies, lo que han hecho es intentar enviar mensajes complejos, palabras. Y lo han hecho con dos voluntarios, uno funcionando como emisor y otro como receptor. Al primero se le aplicaba un electroencefalograma para monitorizar sus ondas cerebrales en tiempo real, con especial atención a la señal P300. Entonces lo que hacían era darle unas palabras que mágicamente el receptor a cierta distancia tenía que traducir. Y lo consiguieron con cuatro secuencias textuales, con la palabra hola mundo, con las palabras hola mundo, con las palabras hola SUE, con las palabras hola scout y BCM metasuperficie. Según este artículo, hasta ahora el proceso no es muy rápido, porque tardaban unos 5 segundos de media por cada letra, vamos, más o menos como en la Ouija, que para ir sacando una palabra tienes que ir letra por letra y lleva su tiempo, pero son muy optimistas porque dicen que este sistema puede mejorarse en el futuro con algunos paradigmas de deletreo rápido para conseguir, no demasiado tarde, comunicarse de mente a mente e incluso influir a distancia en objetos físicos. Así que si se te empiezan a mover las cosas ahí encima de la mesa, son los chinos, ya lo sabes. Hablando de chinos, bueno, vamos a cambiar de lugar de destino, porque ¿te parece, Manuel, que hagamos un poquito de patria? Somos gallegos. Sí, sí, y de Carabanchel. también. Pero es que en Galicia se están haciendo muchas cosas y se han hecho muchas cosas. Hay mucho investigador. Ahora están emergiendo. Tú estás investigando la vida de uno de los padres de la ufología moderna. Del padre. Bueno, vale. Del padre. Perdón. Casi te diría del abuelo. Sí. Más bien, de la ufología. Del inventor. Del inventor. Es que esto se puede ver así. Del inventor, del descubridor de la ufología. ¿Que era gallego? Que era gallego. Como sí. Nuestro siguiente invitado, que vamos ya con él, y vamos a hablar con él de un enigma clásico, muy, muy clásico, la señal guau. Fue hace casi medio siglo, medio mundo estaba mirando, escuchando, mejor dicho, al espacio a través de radiotelescopios. En uno de ellos, en Estados Unidos, en Greenback, se recibió una señal extraña, una señal que salía por una impresora a través de un papel. Y escribió el astrónomo porque había una serie de coordenadas extrañas, distintas, en ese papel, en esos números. Escribió la palabra guau, guau. Y esto se conoció en el tiempo, en el futuro, como la señal guau. Y nadie la ha explicado. Para algunos es la única señal rara, desconocida, misteriosa, que puede tener o no, pero podría tener origen no identificado, sí lo tiene, pero origen incluso inteligente. Y hace unos meses se localizó y se averiguó cuál podía ser el origen de esa señal, más o menos en qué parte del espacio se producía el origen de esa señal. Y se produjo, creo que en el año 1977. Y el investigador, el astrónomo que lo consiguió, es investigador también de la Universidad de Vigo. Está con nosotros en La Rosa de los Vientos, el investigador que consiguió identificar el origen de esa señal y que quizá, mirando un poquito hacia atrás, encontramos algo muy importante para el día de mañana. Y será gracias al investigador, gracias al científico, gracias al estudioso que tenemos esta noche con nosotros, Alberto Caballero. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, un placer. Hola, buenas noches. Alberto, más o menos es así. Aquel astrónomo que recibió esa señal con una serie de números en un papel, en una impresora, esos números decían algo extraño o significaban para él algo extraño y escribió la palabra wow. Como sorpresa, y esa señal se conoció así para el resto de los tiempos. La señal wow, ¿qué es lo que tenía, qué es lo que presentaba para que resultara extraña para el investigador? Sí, bueno, básicamente, pues hasta ese momento nunca habían recibido una señal parecida. Básicamente era peculiar porque era muy potente, era una señal muy potente que pues una potencia que no era producida por en principio por el hombre y sobre todo en una frecuencia que es la línea del hidrógeno, que es una frecuencia, bueno, es el hidrógeno es el elemento más común del universo y se cree pues que una civilización extraterrestre podría usar esa frecuencia para comunicarnos por eso, porque es el elemento más común y porque es una frecuencia realmente que hay poco ruido de radio fondo, no hay digamos interferencias de radio en esa frecuencia, por lo tanto es una frecuencia bastante fácil de interceptar desde la Tierra. Entonces, un poco por eso, porque fue recibida en una frecuencia muy, muy extraña. Y ahora tú has conseguido una serie de informaciones que se añaden a lo que ya se conocía. ¿Qué es lo que has averiguado, lo que has encontrado buscando el origen de esa señal? Sí, no, básicamente, pues se cree que la señal vino de una, bueno, de una región del cielo con miles de estrellas y yo simplemente pues hice una búsqueda en esa región del cielo pues para ver qué estrellas eran más parecidas a la nuestra, al Sol, ¿no? Y encontré pues una serie de candidatos, a estrellas solares. Y de entre ellas, pues una efectivamente destaca, una es, digamos, bastante parecida, podríamos decir que es un gemelo del Sol. Realmente solo encontré una, que sea bastante, digamos, un gemelo del Sol, solo realmente encontré una, ¿no? Entonces, pues bueno, esta está bastante lejos, está a miles de años luz, pero bueno, es una estrella que probablemente sea muy parecida al Sol, y bueno, es un posible candidato del origen de esa señal, si es que realmente fue producida por inteligencia extraterrestre, que a día de hoy pues aún no se sabe. Antiguamente, y corrígeme si no estoy en lo cierto, se creía que el universo no tenía sonido. Yo no sé qué características o propiedades se tienen que dar para que ese sonido se consiga captar, como el que estamos hablando. Porque una cosa es verlo directamente, pues como estás comentando, ¿no?, en su momento, como que ahí hay una fluctuación, y otra cosa, me imagino, muchísimo más potente, es llegar a escucharlo, ¿no? En este caso, ¿se ha podido llegar a escuchar con cierta precisión? ¿Y el gas tiene algo que ver, que sea algo gaseoso en torno a lo que pueda estar alrededor de ese sonido? ¿Es necesario? Acláranos a ver si va por ahí la cosa. Sí, efectivamente, el gas interestelar lo que hace es, digamos, dificultar pues el paso de la luz, de las ondas de radio, ¿no? En general, bueno, la luz realmente es también una señal de radio, ¿no? Digamos que en diferente frecuencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, más que sonido, lo que recogieron fue, digamos, una señal de radio, básicamente, en esa frecuencia concreta, con una duración de, pues creo recordar, de unos 3 minutos. Y bueno, no, la señal no duró más, o sea, porque, digamos, el telescopio, digamos, era estático. Entonces, a medida que la Tierra rota, pues se iba, digamos, detectando, bueno, recogiendo datos de distintas partes del cielo. Y, claro, en esa región del cielo el telescopio solo estuvo observando, pues, 3 minutos. Bueno, creo que eran 72 segundos. Y, claro, la señal duró hasta ese momento, todo ese lapso de tiempo, y probablemente, pues, si el telescopio hubiera seguido, digamos, recogiendo más datos, probablemente la señal hubiera sido, más larga, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la señal realmente nunca se repitió, aunque bueno, tardaron muchos meses en procesar los datos, se podía haber repetido perfectamente en las semanas siguientes a ese día, ¿no? Entonces, bueno, no se repitió que nosotros sepamos. Claro, pero bueno, evidentemente. Pero vosotros, ¿qué es lo que se propone? Porque ese expediente, el de ese caso, el de la señal WOW, ¿se cerró o todavía se puede conseguir información sobre el origen de esa señal? Sí, no, realmente se sigue actualmente considerando la señal de radio y mejor candidata a ser producida por inteligencia extraterrestre, simplemente porque no se ha descartado el origen, básicamente. En el último estudio serio, creo que fue de 2007 o algo así, un par de autores, bueno, y de lanzar una hipótesis de que la señal podría haber sido producida por un par de cometas que estaban cerca de esa región del cielo y tal, pero bueno, luego fue desmentida por el resto de la comunidad científica y en concreto por el Instituto SETI con respecto al momento en el que pasó por esa región del cielo. Los cometas esos realmente no pasaron por esa región del cielo a la hora a la que se detectó, digamos, la señal, ¿no? Por lo tanto, esa última explicación, digamos, que fue la más importante, quedó descartada básicamente después de, bueno, de haberse publicado, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos del origen de esa señal, de esa estrella, de ese gemelo del Sol? ¿Ese gemelo del Sol puede generar vida inteligente que pueda haber emitido esa señal, la WOW? Sí, ¿qué sabemos? Pues realmente sobre esa estrella realmente tampoco hay mucha información, porque, claro, es una estrella poco conocida, está a miles de años luz, y realmente pues solo sabemos que es una estrella con una luminosidad, un radio y una temperatura, o sea, un tamaño y una temperatura pues parecidas al Sol. Entonces sí que interesaría, por ejemplo, saber más, por ejemplo, sobre su metalicidad. Metalicidad es básicamente pues el grado de metales, ¿no?, que tiene la estrella. Entonces se cree que las estrellas con más metalicidad pues tienen una mayor probabilidad de albergar sistemas planetarios rocosos dentro de su sistema, ¿no? Entonces, si supiéramos la metalicidad, podríamos tener más o menos una idea de si ese sistema solar tiene o no planetas rocosos, ¿no? Lo cual sería fundamental, bueno, para la vida tal y como la conocemos, claro. Pero si está, Alberto, si está identificado la zona que tú directamente has estado mirando y has visto que hay ese posible gemelo al Sol, no sé si se tiene en previsión con los telescopios tan fantásticos que hay ahora, tanto los que están arriba, ¿no?, en órbita, como los que tenemos en Tierra, el coger, intentar focalizar para localizar con más precisión. Si se puede repetir esa señal. ¿Tú tienes alguna noticia? Sí, bueno, me consta que el Instituto SETI conoce mi artículo y sabe, bueno, es conocedor de esa estrella porque, bueno, así lo he leído, pero esa región del cielo se lleva escaneando durante muchísimas décadas por muchos observatorios de manera bastante continua. O sea, es una región que, de hecho, la región del cielo que más se ha escaneado en el ámbito de astronomía, ¿no? Por el radio observatorio, es la región que más ha escaneado el cielo. Por lo tanto, claro, no se ha encontrado nada, no se ha encontrado que la señal se repitiera. Pero bueno, por otro lado, nosotros también el ser humano ha enviado señales de radio a otros planetas potencialmente habitables y no nos hemos enviado tampoco mucho tiempo ni de manera repetida. O sea que, bueno, que tampoco es una excusa que no se haya repetido, tampoco realmente es una excusa como... Pero vamos, sí, esa región del cielo se ha escaneado por muchísimas veces y supongo que también mi estrella. No en concreto, quizá, pero bueno, de la región seguro, ¿no? Seguramente si alguna de esas señales las emitidas por la Tierra, las recibe otra civilización, estudiará y averiguará y sabrá cosas sobre nosotros, sabrá si somos hostiles o no somos hostiles. Tú has investigado mucho ese sentido y el origen de las señales de cualquier tipo de formación de vida que pueda existir en el universo en relación a la hostilidad, agresividad o no, o amistosidad de ellos. Para que puedan hacer una señal o puedan venir aquí, tienen que ser más o menos agraciados, ¿no? Sí, bueno, o sea, realmente para que cualquier civilización pudiera suponer algún tipo de amenaza para nosotros, realmente tendría que tener capacidad interestelar para llegar aquí, efectivamente. O sea, realmente si no tienen esa capacidad interestelar, pues en principio no supondría ningún problema. Entonces, claro, realmente de todas formas la galaxia es muy grande, estamos hablando de una longitud de 100.000 años luz. Claro, nuestras propias señales las siguen empezando a emitir. Y estamos hablando de nuestro vecindario cósmico, pero sí. Si son más o menos amistosos y si vienen aquí o tienen capacidad tecnológica para emitir una señal que podamos captar aquí, podemos suponer que ese desarrollo ha provocado que ellos mismos no se autodestruyan, con lo cual deben ser más o menos pacíficos. Es una reflexión personal, Sí, efectivamente, si algún día se capta alguna señal de proveniente de algún planeta y consigue, porque esta señal WOW naturalmente no tenía ningún mensaje, ¿no? Simplemente no tenía ningún mensaje contenido, ¿no? Pero no estaba modulada, pero efectivamente pues se servirá para determinar que efectivamente la civilización que la envía pues realmente ha logrado subsistir, ¿no? Y se mantiene en vigor. Ahora, que sea o no maliciosa, claro, eso quizá yo creo que habría que analizar un poco el contenido del mensaje, lo cual no estoy seguro si sería, probablemente sería. También es cierto, a ver, los mensajes que nosotros mandamos se mandan pues mucha información sobre el ser humano, sobre la Tierra. Yo soy de los que piensan que conviene mejor mandar solo mensajes matemáticos y que sean muchísimo más sencillos de entender. Porque claro, a nosotros nos parece muy sencillo lo que nosotros enviamos, ¿no? Pero claro, para una civilización extraterrestre pues puede no ser nada sencillo. Entonces yo mandaría, por ejemplo, mensajes muchísimo más sencillos, matemáticos, mucho más simples, repetitivos, y sin realmente contenido, simplemente primero inicialmente para hacernos saber de nuestra existencia. Entonces claro, es difícil saber, porque puede ser una especie de trampa, ¿no? De una civilización maliciosa que igual mande una especie de señal, ¿no? Con el objetivo de que alguien responda y para, digamos, que nosotros desvelemos nuestra posición y ya ahí ya hemos hecho la faena. Igual lo que único quieren es saber dónde estamos pues para atacarnos, ¿no? O sea, que también hay mucha gente que está en contra de que se envíen señales por eso, ¿no? Y Stephen Hawking fue uno de ellos, ¿no? De que pensaba que no debíamos enviar señales para no desvelar nuestra posición pues ante posibles civilizaciones que fueran maliciosas. O sea, que hipótesis hay muchas. Me ha llamado la atención lo que has dicho de que no había ningún tipo de modulación, porque me imagino que se habrá hecho todo tipo de estudio en esa señal, porque recuerdo que, imagino que tú también tendrás presente la película Contact, que ahí lo que la señal al final era como un plano, un dibujo. Entonces, claro, me imagino que una vez que ya se recibe ese tipo de señal, hay muchísimas posibles interpretaciones a la hora de elaborar, pues eso, si está modulada, si hay una voz, si hay un sonido X, si hay un dibujo, si hay, yo qué sé, un idioma, no sé, todo eso se descarta a la hora de estar examinando ese tipo de cosas. Sí, correcto. Sí, no, esta en concreto no estaba modulada, realmente. No, nosotros las señales que mandamos las mandamos en formato binario, con unos y ceros, ¿no? Digamos, como los ordenadores, básicamente. Uh-huh. Entonces, esta en concreto no estaba modulada, simplemente era un impulso energético, bueno, que aumentaba de intensidad pues a medida que el telescopio pues pasaba justo por el origen y disminuida pues a la vez que el telescopio se movía. Bueno, más bien la rotación de la Tierra, porque el telescopio es estático, ¿no? Pero sí, hubiera sido muy interesante que hubiera estado modulada, efectivamente. Nosotros las que hemos enviado, bueno, nosotros no, la humanidad en general han estado todas moduladas, ¿no? Sí, realmente, pues, a ver, mi opinión personal es que probablemente la señal efectivamente tenga un origen natural, ¿no? Porque claro, no estaba modulada, no se repitió. Y yo creo que es probable, aunque por otro lado nunca hemos recibido nunca hemos vuelto a recibir una señal parecida. O sea que en cierto modo era una señal bastante rara, eso hay que decirlo, porque hay quien en los observatorios astronómicos reciben muchas veces señales que no tienen ni idea de qué son, uh-huh. Las reciben de manera continua cada día, pero esta en concreto en principio no se ha vuelto a recibir, ¿no? Entonces rara era, eso es un hecho objetivo. Tú has efectuado una serie de cálculos en función de una serie de informaciones. Esos cálculos, no sé si estoy en acierto o no, coméntalo, dínoslo. Esos cálculos te han llevado a la conclusión de que existe un número de cuatro planetas como el nuestro, que pueden ser maliciosos si existen en la Vía Láctea de nuestra galaxia 15.785 civilizaciones como la nuestra, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, ese dato de 15.700 lo determinó un matemático italiano hace unos años. Dictaminó que sí, que con mucho podría haber unas 15.000 civilizaciones de todo tipo maliciosas. O sea, él se refería no a las maliciosas, sino a de cualquier tipo, más avanzadas, menos. Claro, se refería a inteligentes, ¿no? No se refería pues a, bueno, se refería pues lo que consideramos pues a partir del Homo sapiens, ¿no? Entonces, sí, entonces yo efectivamente basé mis cálculos a partir de sus datos, ¿no? A partir de ese dato de esa estimación, ¿no? Y encontré efectivamente con que habría unas cuatro civilizaciones, pero claro, en eso en el caso de que todas fueran como la nuestra, igual de avanzadas. claro, no sabemos si son, serían más avanzadas, menos, no sabemos dónde estaría la media, ¿no?, aritmética, ¿no? Entonces, si todas fueran más o menos como la nuestra o la media, pues entonces sí que daría como 4, ¿no? En una galaxia que, ya digo, 100.000 años luz, y que realmente, pues una, aunque sean 4, eso no implica ningún tipo de amenaza, salvo que tuviéramos la mala suerte que estuvieran cercanas. Pero aunque sean, fueran maliciosas y estuvieran relativamente cercanas, claro, esas 4 civilizaciones no tendrían la capacidad interestelar para venir a la Tierra, porque serían como nosotros, por lo tanto no suponen ninguna amenaza, ¿no? Entonces, luego efectivamente calculé que habría menos de una civilización maliciosa que sí que tuviera la capacidad, que sí que tendría la capacidad interestelar para visitarnos. Calculé, le obtuve que habría menos de una, ¿no? Pero bueno, estamos en las mismas, realmente la galaxia es muy grande, aunque va a viajar a la velocidad de la luz, tardaría 100.000 años, bueno, si estuviera en la otra punta, claro, si estuviera más cerca, pero bueno, estamos hablando de viajes de miles de años, viajando a la velocidad de la luz, que es algo que al momento aquí es impensable. Pero estos cálculos son solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, o sea, que no es las multigalaxias que hay en el universo. Tú fíjate, en nuestro planeta, la cantidad de malutos que hay, si ya nos ponemos que son planetas maliciosos, si ya consiguen la tecnología para hacer aquí, bueno, esto ya va a ser la catombe. Puede ser. Sí, ahí sí que nos va a tocar mirar para arriba, a ver qué es lo que nos viene. Sí, es solo en nuestra galaxia, efectivamente, hay otras galaxias. Es más, hay propuestas alternativas de propulsión interestelar que van más rápido que la velocidad de la luz. No más rápido, sino que lo que hacen es acortar el espacio-tiempo. Entonces, sí, claro, efectivamente, si alguien tuviera esa tecnología, le da igual estar en otra galaxia, que se pone aquí, se planta en la nuestra en un pispás. Entonces, efectivamente, realmente puede ser, realmente en el universo, en mi opinión, todo es posible, ¿no? Todo es posible, y la mayor parte de las cosas, por desgracia, yo creo que las desconocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema bastante que no tiene respuestas en muchos casos. Y una de las cosas que son posibles o imposibles, porque plantearnos que estamos solos con toda la información que tenemos, con ese tamaño, con esos documentos, con esa reflexión que se puede hacer en función de lo que se conoce, una de las cosas que están descartadas, creo yo, es que estemos solos. No hemos contactado, evidentemente, no han venido hasta aquí, eso es evidente, pero que estemos solos, eso sí es difícil, Y que estemos solos, la probabilidad es baja, dado los números que existen, o sea, de millones de galaxias, o sea, la probabilidad es una cuestión de probabilidad. La duda es saber cuánto, dónde están, y bueno, pues cuándo los contactaremos, ¿no? Eso es la duda que existe, ¿no? Pero bueno, que existen, es muy probable que sí. Y que sean buenos vecinos también, ¿no, Alberto? Sí, bueno, efectivamente. Realmente, claro, si son como los humanos, vamos a ver, en la Tierra, en principio, en general, la mayor parte de los países no han invadido, ¿no? En los últimos 100 años, de los 200 países que hay, pues solo han invadido unos 50, así, ¿no? La probabilidad es baja, pero bueno, luego puede haber facciones, que no sea un planeta el que nos invada, pero sí una facción de una civilización. Entonces, claro, las posibilidades realmente son infinitas, ¿no? Alberto Caballero es investigador, estudioso científico por la Universidad de Vigo. Nos ha comentado aquí los avances y las investigaciones que él ha realizado sobre esa señal que dicen que puede ser una de las más desconocidas, quizá de origen extraterrestre o no, natural o no, no lo sabemos. Hay informaciones en todos los sentidos, pero seguramente no estamos solos aquí en el cosmos. Alberto Caballero nos lo está contando, nos lo ha dicho, nos lo ha explicado esta noche en La Rosa de los Vientos. Alberto, mil gracias. Un placer. A vosotros, un placer, encantado, gracias. Queda mucho por delante. La 1:46, esto es La Rosa de los Vientos. Continuamos y nos vamos de nuevo a la tertulia, a la zona cero. Amado Martínez, con Josep Quijarro, con Manuel Carvellal y con Juanjo Sánchez Oro. Bueno, hablábamos hace un instante con Alberto Caballero, hablábamos sobre esa señal, la que puede ser señal captada por un radiotelescopio. La señal de WOW puede ser seguramente la más factible para que sea, entre las captadas hasta la fecha, para que tenga origen no terrestre y origen inteligente. Y hubo un investigador que desarrolló toda una teoría, yo creo que es el padre de toda la investigación, Francis Drake, de toda la investigación y toda la reflexión sobre la existencia de muchísimos mundos habitados, y lo dijo y lo formuló en función de una fórmula que él efectuó, la fórmula de Drake. Pero Drake se ha marchado, ha fallecido. Pues sí, se ha ido también, no sabemos a dónde, si también habrá ido a otra dimensión, dependiendo ya si crees o no en esas cosas. Pero él es, además, fue uno de los pioneros de la búsqueda de vida extraterrestre cuando entonces no estaba de moda. Dentro de la comunidad científica, el apostar por esto de la astrobiología. Y él en los años 60 es uno de los que empieza a organizar ya un grupo, empieza a organizar congresos, empieza a organizar incluso un experimento. Él diseñó un experimento que seguramente fue el primero que se hizo de esta naturaleza en 1960, cogiendo además una serie de radiotelescopios, enfocándolos a determinadas estrellas. Él lo llamó el proyecto OZMA, y tratando de hacer determinadas lecturas para ver si se podía captar algún tipo de señal de esa vida extraterrestre. Estos días ha fallecido con 92 años. Lo que deja como legado son varias cosas, como digo, ese movimiento incipiente de búsqueda de vida extraterrestre en la que se llevó a través de una fórmula, la famosa fórmula de Drake, que es la fórmula que llevas en tu camiseta. Que la llevo en mi camiseta porque se ha convertido en un icono y sí, lo sí, puedes sí. encontrar en un montón de sitios. Y esta fórmula, su hija escribió un artículo en National Geographic explicando cómo se le ocurrió y un poco reivindicando todo esto, y también tratando de aclarar algunos malos entendidos con respecto a la fórmula, porque se ha dicho muchas cosas sobre ella, que si realmente es simplemente una especie de ejercicio, de truco, que no tiene ningún valor científico. Y ella lo desarrolla muy bien, también citando otros expertos en el tema. Porque otra de las cosas que también hizo Drake, que conviene comentar, es que él estaba detrás, es el que se le ocurrió el famoso disco de oro de la Voyager, que se le ocurre también a él enviarlo. Y entonces, bueno, son las cosas que he ido dejando. Con respecto a lo de la fórmula, se le ocurrió porque él organizó un congreso en el que invitó a una serie de personas, como por ejemplo Carl Sagan, que luego fue también su íntimo amigo. Citó también al líder del proyecto Manhattan, que era Philip Morrison, el proyecto Manhattan que había diseñado la bomba atómica. Este hombre, Philip Morrison, también había hecho un experimento para buscar vida extraterrestre, y también citó en estas jornadas a Melvin Calvin, que era un bioquímico que había sido también candidato al premio Nobel de química. Entonces, tratando de ver cómo poder desarrollar ese debate y cómo poder plantearse el tema de la vida extraterrestre, es como se le ocurrió una fórmula, por eso tratando de llevarlo también un poco, nos hizo un poco soñar matemáticamente con el tema de la vida extraterrestre, y ver qué variables tendríamos que tener en cuenta para poder hacer una estimación de cuántas civilizaciones extraterrestres habría por ahí en nuestro vecindario cósmico, ¿no? en concreto en la Vía Láctea. Y ha habido algunos investigadores que han resumido muy bien esta fórmula, ¿no? A mí hay una frase que me gusta, que dice un miembro del SETI, dice que es una buena manera de organizar nuestra ignorancia, porque realmente la fórmula no te dice nada, simplemente te dice qué elementos tenemos que tener en cuenta. Entonces te dice, por ejemplo, establecer el ritmo de nacimiento de estrellas, cuántas estrellas pueden albergar planetas, a su vez cuántos planetas habitables puede haber en cada sistema planetario, cuántos planetas de esos planetas habitables pueden tener vida que evolucione, cuánto a la vez esa vida, ¿cuánto puede evolucionar a la vida inteligente? Porque no nos vale todo tipo de vida. Y luego también, por ejemplo, que esa inteligencia además desarrolle tecnologías comunicativas, y finalmente que esas tecnologías comunicativas de esa civilización sean detectables por otras civilizaciones. O sea, todos estos factores, si tú los multiplicas, al final obtienes un valor n, que sería el número de civilizaciones detectables en nuestra Vía Láctea. Pero claro, el problema está en que... Y eran unas cuantas, ¿no? El problema podrían es que... ser unas cuantas, ¿eh? No dice que diga nada esa fórmula, diga un número en concreto, pero seguramente ese número será bastante elevado. El problema es que tú tienes que ir resolviendo todas esas variables con datos reales que él no los tenía en el momento en el que plantea esta fórmula. Estamos hablando de los años 60. Uh-huh. En la medida en que han ido apareciendo los exoplanetas y se han ido viendo determinadas, tenemos mejores instrumentos ópticos, pues ahora ya sí que podemos hacer determinadas estimaciones reales, porque ya podemos ver determinadas estrellas, uh-huh. ver si esas estrellas tienen sistemas planetarios alrededor, ver si esos planetas están en zonas habitables, siempre comparando con el sistema solar, claro. Y luego ya el siguiente paso será pues los tecnomarcadores, ese tipo de cuestiones, ¿no? Él lo que comenta es que esto primero, que no era nada más que un experimento mental, simplemente lo que se buscaba era un marco para, como digo, empezar a pensar cómo puede estar la vida distribuida en nuestro cosmos. Y luego lo que comentó siempre es que la variable más complicada era la última, que era la que he comentado, esta variable de la L, que algunos consideran que se confunde como que es la supervivencia, la extinción de las civilizaciones, porque no basta con que la civilización haya desarrollado tecnología, sino que además esa tecnología está en uso. Uh-huh. Entonces hay quien la ha traducido, esa variable, como que, claro, la cuestión es que esa civilización puede haber desarrollado todo eso, pero luego puede haber sucumbido y haber desaparecido. Él decía que no había que entenderlo así, que había que entender que esa última variable, que es la variable L, es que realmente hay un mecanismo de emisión, porque la civilización puede haber sucumbido, pero puede haber dejado un sistema autónomo que siga mandando señales. ¿Ah? Por lo tanto, tendríamos evidencia de una civilización extraterrestre inteligente, pero que ya no está ahí, pero su tecnología sigue, entre comillas, viva, ¿no? Pues el tema de la búsqueda de vida inteligente en el cosmos, el hecho de que parece que es un asunto que a nivel de científico está bastante desarrollado, bastante avanzado, y puede ser cuestión de tiempo que se confirme que algo de lo que estamos captando pueda tener origen en algún tipo de civilización inteligente. Y personas como Francis Drake, como este investigador, como este científico, uno de los más importantes de los últimos 100 años, teorizó mucho sobre este asunto y lo hizo con enorme seriedad. No llegó a la conclusión definitiva, por supuesto, porque nadie, de que estábamos acompañados en el cosmos, pero seguramente si él tuviera que apostar en función de lo que sabía, de la información, apostaría que sí. Él decía que unas 10.000. Decía que unas 10.000 en principio, pero como digo, depende de esas variables, porque él además manejaba un rango enorme, ¿no? Decía que podía ser desde 100 a 1 millón, dependiendo de estas diferentes variables. Exacto. Ahora que ya tenemos datos, pues sí que a lo mejor incluso puede que se quede corto en su estimación. Y el otro gran enigma, otro de los grandes enigmas del mundo, desde luego que tiene que ver con el origen y con la construcción de la pirámide de Gizeh en Egipto. Una de las pirámides, el resto arqueológico más enigmático del mundo. Hay una nueva teoría, una nueva información, unos nuevos datos que nos cuenta Guijarro Josep. Así es, parece que hay misterios que se resisten a ser desvelados, y el de las pirámides de Egipto es uno de ellos, porque a pesar de la evolución que el ser humano ha tenido a lo largo de todos estos siglos, milenios, tecnológica para el desarrollo de edificios, pues sigue siendo un reto económico, de esfuerzo, tecnológico, el poder levantar una pirámide de 146,59 metros de altura y 230 metros de lado, que es las medidas originales que tenía la pirámide de Keops. Digo que tenía en pretérito porque obviamente la pirámide se ha ido deteriorando, no tiene su revestimiento blanco, no tiene su piramidión dorado, le faltan un montón de cosas, y toda esa falta pues ha hecho que mengüe, no por edad, sino en este caso por los avatares de la vida, de la existencia. 2,5 millones de bloques de piedra que tuvieron que ser transportados, al menos a priori, desde bastante lejos, como poco 70 kilómetros, que son una de las primeras canteras, y algunas de las piedras bajaron o subieron, en este caso, desde Asuán, que se dice pronto. Estamos hablando de muchísimos kilómetros. ¿Cómo pudieron transportar esas 2,5 millones de piedras, de rocas? Pues era un misterio que ahora se han propuesto desvelar en un estudio científico que ha sido publicado este mes de agosto en la revista NAS y que sostiene que para construir este conjunto monumental los antiguos ingenieros aprovecharon el Nilo y sus inundaciones anuales utilizando un sistema de canales y cuencas que habrían formado un puerto hasta los pies mismo de la meseta. Y claro, esto lo que hace es quitarle parte del misterio, en el sentido de que, como no sabemos cómo las construían, sí creemos que se utilizaban trineos, que andaban por la arena, que se construían enormes rampas, pero el tema del transporte, según este geógrafo físico, Hader Sheisha, de la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, dice que pasaban por, las pirámides estaban situadas o pasaban por un brazo que ahora ya ha desaparecido del río Nilo, y este canal fluvial que recibe el nombre de la rama de Khufu, que es el nombre griego de Keops, pues habría permitido la navegación hasta el complejo puerto de las pirámides. De hecho, han utilizado patrones de vegetación derivados del polen y han reconstruido los 8.000 años de variaciones fluviales en la llanura de Giza para comprobar que esto sea así. Y posteriormente han hecho una serie de catas que les ha permitido, de alguna manera, corroborar su teoría. Es decir, que la aridificación gradual que había se había producido pues desde tiempos pretéritos, desde el Holoceno hasta el final del periodo dinástico, pues es lo que habría ido terminando con el perfil fluvial del Nilo que ahora conocemos. Pero al no ser así, lo que presumen es que las pirámides fueron, que las piedras de las pirámides fueron llevadas con barcas hasta el mismísimo puerto que terminaba al pie de las mismas. Una nueva teoría, una nueva forma para intentar averiguar cómo demonios, porque es un enigma que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ha habido diversas hipótesis, y cuál va ganando, en tu opinión, Josep, para poder explicar el origen de la construcción de la pirámide. Parece que poquito a poco se va sabiendo algo más, ¿no? Claro, sí, claramente fueron los extraterrestres. Claro, Bruno. Todo el mundo lo dice y todo el mundo lo piensa y todo el mundo dice, bueno, no. La gran demostración de que los extraterrestres existen es que construyeron las pirámides de Egipto, no. Nada más lejos de la realidad. Obviamente estaba bromeando, claro, pero es evidente que siguen siendo un misterio. Y siguen siendo un misterio básicamente porque no entendemos que el egipcio antiguo pudiera dedicar tanto tiempo y esfuerzo en un momento en el que llevarse el alimento a la boca era fundamental y dependía de la agricultura para movilizar a la gente, que ahora sabemos que era gente pagada, no eran, habrían sus esclavos obviamente, pero no eran legión de esclavos, sino que eran artesanos que trabajaban para su Dios. Y la fe, ya lo sabes tú muy bien, mueve montañas. En este caso, pirámides. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, en la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Repetimos, insistimos, este es el primer fin de semana de la nueva temporada del año 25 de La Rosa de los Vientos. En Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Programas enteros, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, ahí está, en OndaCero.es. Y continuamos con este contenedor de noticias de Frontera, de Vanguardia, noticias del misterio, noticias relacionadas con la Zona Cero. Noticias, Madu Martínez, que ahora mismo nos hablan de las plantas y de esta investigación que confirma que son seres conscientes. tenemos nuevo experimento sobre la consciencia de las plantas, que es un tema que hemos tratado varias veces en la mesa de redacción, sobre todo con nuestro compañero Miguel Pedrero, solo que esta vez el estudio viene firmado por la Universidad de Murcia, ahí al ladico de casa. Entonces, Paco Calvo, que así es como se llama el cabeza de investigación publicada en la revista New Science, quiere visibilizar lo que él denomina la neurobiología de las plantas, con el ánimo de dar respuesta a la gran pregunta que nos estamos haciendo siempre en este programa, que es, ¿son conscientes las plantas? Y para intentar responder a este interrogante ha realizado algunos experimentos que son, cuanto menos, la más de curiosos. Porque si bien sabíamos que las plantas, ciertamente, esto lo sabemos, son conscientes de su entorno, engañan a los insectos, se comunican entre ellas, etcétera, lo que Calvo ha hecho es ir un poquito más allá y ponerles una prueba de fuego. Y él lo que quería saber básicamente era, ¿tienen voluntad o al menos cognición? Y parece que la respuesta la ha encontrado en los frijoles. O sea, cuando los frijoles trepan, acordaros todos del cuento de Juan y las habichuelas mágicas, ¿vale? Sí, sí. Pues van extendiéndose y decidiendo dónde van a engancharse. Y cuando se enganchan a un nuevo riel, exhiben un pico de señales eléctricas que para Calvo es una señal inequívoca de que podrían ser conscientes de que saben que el poste está ahí. Es decir, que tienen una experiencia cognitiva subjetiva, aunque sea básica. ¿Detractores de esta teoría? Pues muchos, muchísimos. El propio Calvo es prudente y dice que se trata de una teoría, ¿vale? Pero los experimentos sobre la neurobiología de las plantas siguen dejando la puerta abierta al debate sobre la conciencia de las plantas. Esa información es sobre la conciencia de las plantas, es sobre la planta como ser vivo consciente, esa investigación que nos ha presentado aquí esta noche Mado Martínez. Y otra investigación, un avance científico, nos cuenta Silvia Casasola ahora. Volvemos al espacio, volvemos en este caso al sistema solar, al planeta vecino, a Marte, al planeta rojo, y gracias a la NASA se ha conseguido crear allí, desarrollar allí oxígeno. Pues sí, la verdad es que sabemos que la misión, incluso estábamos pendiente de a ver si por fin se conseguía enviar la Artemisa a la Luna para luego hacer esa base allí en la Luna para luego poder llegar a Marte. ¿Por qué? Pues porque al final el objetivo es conseguir que una tripulación, los humanos, puedan estar allí. Y este experimento es imprescindible para que eso se lleve a término con éxito. ¿Por qué? Porque resulta que hemos hablado muchas veces del Perseverance, que pues eso, cuando aterrizó o amartizó en el cráter Jezaro, pues que tenía muchísimas misiones, pero resulta que llevaba como una especie de maletita, como si llevaras una friambrera para tomarte ahí el almuerzo y esas cosas, y eso es tremendo, porque es un aparatito tecnológico que lo ha creado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por lo menos son los responsables, y con esta especie de fiambrera que se llama MOXI consiguen nada más y nada menos que crear oxígeno en Marte. Además, lo han hecho ya en 7 ocasiones, y las 7 ocasiones ha sido con éxito. Lo han hecho en diferentes periodos del año, porque en Marte pues también debe ser un poco estacional y va cambiando el clima, va cambiando un poco pues también la atmósfera, va cambiando un poco todo. Y entonces, claro, como lo que quieren hacer es una especie de experimento para, en su momento, cuando ya lleguen los humanos, a lo largo de todo el año se pueda conseguir ese oxígeno a través de la atmósfera de Marte, que ahí está el kit de la cuestión, pues lo han ido haciendo y lo han conseguido. ¿Y cómo lo consiguen? Pues os los voy a contar. Por lo visto, lo que hacen es que la maquinita MOXI atrae el aire marciano a través de un filtro que lo limpia de contaminantes. Después lo presuriza y lo envía a través del electrolizador de óxido sólido. Y aquí está el kit de la cuestión. Por lo visto, eso hace que se divide electroquímicamente el aire rico en dióxido de carbono, porque la atmósfera de Marte tiene mucho dióxido de carbono. Entonces lo divide en iones de oxígeno y en monóxido de carbono. Los iones de oxígeno se aíslan y se recombinan para formar oxígeno molecular respirable, O2, cuya cantidad y pureza pues luego mide MOXI. Tú fíjate el aparatito, todo lo que hace. Y antes de devolverlo al aire, mira si está en condiciones y lo envía ya a la atmósfera de Marte junto con el monóxido de carbono y otros gases atmosféricos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que a Michael Hedge, que es el jefazo que está llevando este proyecto pues en marcha, que es del MIT, le viene fantástico porque lo que quieren hacer en un momento dado es hacer un aparato de tal magnitud que cuando lleguen los humanos pueda ir generando oxígeno respirable para toda la gente que vaya allí, que en principio me imagino que era poca gente, pero suficiente para que puedan sobrevivir y que no tengan ningún problema. Entonces, claro, todos estos experimentos han salido de una forma muy buena, porque, como digo, lo han estado haciendo en diferentes estaciones del año marciano, en diversas franjas horarias, y bueno, pues ahora lo que tienen que hacer es intentar ampliar de tal manera el aparato para que se consiga ese oxígeno y la tripulación primigenia que llegue a Marte pues pueda respirar y pueda hacer todo. Y también, pues me imagino que incluso pues plantar y todo lo que hacemos como en la vida, en la Tierra. Así que Moxie, la fiambrera que ha llevado el Perseverance, porque además solamente podían hacer un aparatito que entrara dentro del Perseverance, no lo podían hacer más grande. Ha sido un exitazo tremendo y Michael Hedge está encantado y va a seguir haciendo sus investigaciones para hacer un aparato mayor. Y bueno, pues nada, a ver a quién eligen para ir allí. El objetivo era, y ya está siendo logrado gracias a esta investigación, en desarrollar, generar oxígeno en Marte, que es uno de los fundamentos para la vida humana. Oxígeno en Marte. Seguimos en más noticias, en más informaciones. En Manuel Carvial abrimos, siempre contamos algo relacionado con el mundo animal. Hoy también. Cuando dices lo de animal y me miras así, eso es una alusión. No, te miro porque la noticia te la pido para contarla tú, entonces te miro a ti. Imagínate que estoy hablando de la noticia que vas a dar tú y miro a Juanjo. Bueno, pues igual la contaría mejor él. Sí, además, pero aquí tendríamos puntos de vista diferentes, Juanjo y yo. ¿Por qué? Porque creo que cada uno se polarizaría por una de las dos respuestas al dilema que plantea. Y a mí me ha llamado la atención esta información que plantea si los animales son solidarios o no por naturaleza. Yo soy un adicto a los vídeos de animalitos. A mí me encanta. Me voy a pasar todo el día viendo vídeos de estos que ahora están circulando por las redes de lo que parecen, aparentemente, actos altruistas realizados por animales, incluso entre especies distintas. En los últimos meses, pues probablemente todos hemos visto esas imágenes de un gorila que pone a salvo a un niño que se había caído en un zoo. Pero eso no quiere decir, el debate lo podemos hacer, pero no quiere decir, nadie lo dice, que esos vídeos no respondan a hechos reales. Otra cuestión es, ¿qué hay detrás de esos comportamientos? Claro, claro. No, esa es la discusión, ese es el debate. El hecho es innegable. Pues hay dos opciones, dos alternativas que dividen a la comunidad científica. Por un lado están los que esgrimen la famosa teoría del egoísmo biológico, que son la mayoría de los investigadores. Están convencidos de que la competencia y el individualismo son los ejes de la selección natural. Sobrevive el más fuerte, o el más fuerte, o el más inteligente, o a veces el más cruel, ¿no? Sin embargo, algunos científicos menos ortodoxos dicen que las cosas no están tan claras, aunque para todos, cuando hacemos esas valoraciones éticas o vemos esos vídeos y hacemos una interpretación desde el punto de vista humano, pues realmente estamos haciendo una forma de antropocentrismo con los animales, ¿no? Lo que los queremos humanizar, que imaginamos que son un poco personitas cubiertas de pelo, con patas o con alas o con plumas. Pero lo cierto, lo que me ha llamado la atención de esta noticia, vamos el camino de todo lo contrario, de convertir en animales algunas personas porque algunas no se merecen nada, absolutamente nada. Eso es indiscutiblemente que en el mundo animal hay mucha más empatía y mucha más solidaridad. Bueno, otra cosa, ese es el debate, ese es el objeto de debate. Otra cosa es la causa que haya detrás de eso. Es claro. El objeto de debate es la causa, no el hecho, sino la razón que mueve a un comportamiento u otro. El otro día, uno de esos vídeos que estuve viendo, que nos habla un poquito de eso, uno de esos vídeos, dos perros, uno se queda en una piscina, no puede salir, pelea contra el agua para intentar salir. El otro perro, con miedo, le va siguiendo por toda la piscina, yendo por los sitios, y va estirando su pata para que el otro vaya saliendo y finalmente logra sacarlo. El hecho es absolutamente real. Otra cuestión es lo que haya detrás en ese hecho. A eso es a lo que vamos. Porque este tema del egoísmo biológico pretendería que esos comportamientos aparentemente altruistas esconden un interés por parte del animal que los está desarrollando. Y hay organismos que tienden a mostrar algún tipo de comportamiento aparentemente altruista, pero porque les beneficia. Esta tesis, que en su día se popularizó Richard Dawkins, que es un personaje muy conocido por nosotros, con su tesis del gen egoísta, pretende precisamente eso, que los organismos no son más que medios para la evolución de los genes, y que la clave estaría en los genes, no tanto en los individuos, animales o humanos, ¿no? De hecho, Dawkins lo define como máquinas de supervivencia. A todos los animales, a estas criaturas, serían máquinas de supervivencia para los genes. Y el gen egoísta, como tal, no hace referencia al concepto moral de egoísmo, sino a los mecanismos que emplean los genes para asegurar su supervivencia. Una especie de crueldad animal, que es una expresión que me llama la atención, por ejemplo, en el caso de las abejas, ¿no? Las hembras obreras son estériles y trabajan para la reina, que se dedica a eso, a reinar, pues porque ella es la fecunda. La reina, claro. Claro, y es lo que hacen los reyes. Hacer, claro. Pero hay otros científicos, como Colin Tuch o George Price, que han puesto en tela de juicio las ideas sobre esta idea del gen egoísta y el egoísmo biológico, y piensan que el altruismo y la cooperación están en la base de la naturaleza. Yo soy más de esta teoría porque creo que la colaboración y el altruismo es la opción más inteligente, mientras que el egoísmo es más estúpida. Pero bueno, yo no soy nadie, esto es una opinión. Ellos piensan que estas conductas se alternarían con lo que podríamos llamar generosidad y egoísmo alternativamente. Por poner un ejemplo, Price, por ejemplo, pone el ejemplo de una especie de ameba que vive de forma aislada. Sin embargo, cuando hay escasez de alimento, los individuos de esa especie comienzan a unirse entre sí, formando un organismo más complejo. En ese proceso, algunos individuos tienen que sacrificarse, y además lo hacen. Y cualquier comportamiento altruista, en el fondo, según ellos, escondería una forma de egoísmo, pero precisamente por esta idea de que la colaboración nos hace más fuertes a todos, aunque sea por egoísmo. Claro, claro, no sé si se pueden combinar las dos teorías. Claro, no sé si me convertir explico. Ese egoísmo en egoísta, convertirlo en que algo puede ser egoísta, y para ser egoísta es altruista. Mira, Amos Zahavi presenta un ejemplo que es bastante claro. Él habla de una especie de pájaro que se llama el charlatán árabe, que cuando se encuentra un gusano en medio del desierto no se lo come, sino que lo reserva hasta que aparezca otro individuo para mendigárselo. Si esto sucede, le regala esa comida y luego se pavonea delante de las hembras para convertirse en el macho alfa del grupo. Qué guay. Con lo cual, efectivamente, está haciendo un acto generoso al ceder la comida a otro individuo, pero está teniendo una rentabilidad en base a ese, claro, a ese comportamiento. Hasta aquí todo parece bastante claro, ¿no? Pero más o menos es dar limosna, no por dar limosna a la persona que le das el dinero, sino para que te vea el vecino. Y bueno, para subir la foto Instagram después, y lo bueno que eres. Sí. Claro. Pero hasta aquí todo está claro, ¿no? Pero ahora entramos en el meollo de la cuestión, que tiene que ver con ese ejemplo que tú ponías. Y es que este tipo de conductas, y hay muchos ejemplos en la naturaleza, podrían tener una explicación. Bueno, o sea, aparente altruismo, tiene otro tipo de rentabilidad. El problema es que, y ahora con las redes sociales y como todo el mundo tiene móvil, hay una cantidad de ejemplos documentados que es abrumadora, que es lo que desconcierta a muchos científicos. Por ejemplo, el caso del pato hembra que protege a un cachorro de perro del frío. Es una imagen que también se ha hecho viral en las redes. Esta conducta de ese pato, o sea, de esa pata, protegiendo al perro, no le provee de ningún beneficio. No le vale para nada. No va a subir la foto a Instagram, no se lo va a comer. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, sale a la imagen como una especie de gorila que tenía una mangosta como si fuera una bebé. Sí. No, pero hay muchísimos ejemplos. Hay muchísimos. Por ejemplo, el biólogo Bernard Henrich observó a una bandada de cuervos que encontró los restos de un reno. Todos los individuos de ese grupo de cuervos se pusieron a hacer un ruido estruendoso con la finalidad de avisar del hallazgo a otros compañeros para compartirlo. No ganas nada compartiendo la comida así con otros miembros de la manada, ¿no? O, por ejemplo, el caso de unas ballenas jorobadas que escoltaron a una foca perseguida por varias orcas hasta que llegó a la playa, protegiéndola como si fuesen los escoltas de la Kirchner. En estos momentos no es la mejor comparación, ¿no? Pues los escoltas eficientes de alguien. Estas ballenas jorobadas no ganaban nada protegiendo a esa foca porque no se la iban a comer, pero la estaban protegiendo del ataque de las orcas que sí la iban a devorar. Entonces, esta es la situación. Mientras hasta ahora parecía bastante evidente que todo era una traspolación de nuestros propios prejuicios como humanos, mira qué majos son estos gatitos o estos perritos, lo cierto es que cada vez se están documentando más casos en los que no parece haber una rentabilidad por parte de esas especies protectoras, entre comillas, o solidarias, entre comillas, o altruistas, entre comillas. Bueno, una historia preciosa como todas que tiene que ver con el mundo animal. Si ese gen egoísta, por llamarlo así, es el que actúa en este tipo de casos, o son realmente solidarios y buscan el bien de otro congénere o de su especie o de otra, únicamente por eso, por hacer el bien y por ayudarle. No olvidemos que el gen egoísta es un invento humano. Sí. Y como cree el ladrón que todos son de su condición, pues a lo mejor el problema es que sí. Vemos a los animales en ese sentido, ¿no? Como somos nosotros los humanos. Y los humanos hace cosa más o menos de un año, comenzamos a decir, bueno, el mundo va a cambiar gracias a las nuevas innovaciones del mundo digital, de la informática que se está metiendo en el mundo del metaverso. Pero, parece que eso, Josep, no está triunfando mucho, ¿no? Los datos y las referencias últimas nos están diciendo que está estallando la burbuja. Sí, más que burbuja, hay una cierta decepción entre quienes ya han tenido oportunidad de entrar a Horizon Worlds, que es el metaverso en el que Zuckerberg, el propietario, el CEO de Facebook, ahora llamado pero Meta. Como un ejemplo, el personaje más conocido que está detrás de eso, pero el metaverso en todas sus derivaciones no solamente es el de Zuckerberg, es el del mundo, no, todo lo que tiene claro con el mundo informático. Yo creo que la burbuja, bueno, no sé si está explotando o no sé si hay burbuja o ha habido que nos hemos creído esas cosas del metaverso, del blockchain, de las monedas digitales, si no nos hemos metido demasiado la humanidad, no se ha metido demasiado en una quimera. Habla por ti, eso de que nos lo hemos querido, habla por ti. No, pero hablo del ser humano que se ha reído eso. Os reíais de mí por no tener ni WhatsApp. Yo no digo nada. La palabra quimera yo creo que se ajusta muy bien, porque si después de haberte gastado 10.000 millones de dólares, que se dice pronto, y resulta que das acceso a los expertos para que evalúen y empiezan a caerte hostias como panes, pues la verdad es que, como diríamos aquí, te destrempas, ¿no? O sea, no la erección baja, es un gatillazo. ¿Por qué? Pues porque parece ser que los gráficos de este mundo virtual súper alucinante pues no pasan de ser, para que todo el mundo nos entienda, parecidos a los de la Nintendo Wii o a los de la PlayStation 1. Y estamos por la 5, ¿eh? Quiero deciros que estamos ante un problema que dicen los técnicos es de computación por un lado y de gráficos, pero también hay otro, y es la velocidad de Internet, porque es las tres cosas hacen que tú necesites, cuando tú entras a un juego, yo qué sé, quienes estén familiarizados con el mundo de los gamers, si les hablo de Roblox o les hablo de Fortnite, por ejemplo, que son juegos colaborativos que están online, y que sería una idea muy parecida a la idea del metaverso, salvo que no estás utilizando en este caso las famosas gafas de realidad virtual, ni llevas los joysticks colocados en las manos, pues entenderán que hay un tiempo de espera para conectar con otros jugadores, y que entonces es cuando ya puedes interactuar entre unos y otros. Bueno, pues esa velocidad que no llega a pesar del famoso 5G al mínimo necesario, y el problema de la computación para procesar la cantidad de gráficos que requiere un mundo virtual, hace que se vuelva lento, que se vuelva muy poco creíble, porque estamos hablando de gráficos. Eso es una forma de utilizar un lenguaje informático para decir que el mundo del metaverso es una tontería, ¿no? Básicamente. Vale, sí. Exacto. Mira, es que es verdad. Se nos ha vendido humo como que vamos a tener una... prácticamente no íbamos a saber distinguir la realidad de la ficción, que los gráficos iban a ser increíbles, que íbamos a poder asistir a conciertos y a conferencias virtuales, y en realidad todo está muy limitado. Y es más, las propias gafas, el modelo de gafas virtual que proporciona la compañía para los test, que son las Quest 2, están muy por debajo de las más viejas, que son, por ejemplo, las Oculus Quest, ¿no? Que son las que utilizan la mayoría de gamers. Pues, has hecho un máster, ¿eh? Se te ve muy enterado. Madre, ¿sabes mía qué pasa? Que tengo un hijo mayor que ha estudiado para hacer videojuegos. Entonces estoy muy familiarizado con este asunto. O sea, juegas con ventaja. Y no he tenido todavía oportunidad de probarlo. Me consta, por ejemplo, que la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha algún tipo de mundo virtual, que es muy, muy, muy limitado. Y mira, ya que digo lo de la Generalitat, por el tema de los idiomas, otra de las limitaciones es el tema de los idiomas. Porque a pesar de que esto pretende ser un mundo virtual, solamente está todo en inglés, solo en inglés, y con lo cual va a hacer que mucha gente que tiene problemas con, ya no con el inglés, con muchos idiomas, con el francés, los alemanes, en fin, hay algunos que no saben utilizar bien el suyo. Por eso, pues imagínate, va a ser un tremendo gatillazo. De hecho, Facebook, ahora Meta, como teme muy mala prensa, está limitando mucho el tema de los accesos a Horizon Worlds, y vamos a ver en qué queda todo esto, porque hombre, yo no quiero pensar que vaya a tirar 10.000 millones de dólares por el retrete o por la cloaca, ¿no? Creo que se va a estar trabajando. Me consta que hay otras empresas que siguen adelante con sus mundos virtuales. Antes citaba a Fortnite, a Roblox, está también Minecraft. Si alguien ha entrado a Minecraft, que son todo personajes cuadrados y pixelados, ese es ahora, hoy por hoy, el metaverso que podemos esperar. Y realmente, si eso es así, yo me tiro por la ventana. Pues sí, y yo detrás y de ti. Virtualmente, claro, sí, no claro, vayamos claro, a... Claro, a mí, el día que, además, lo comentó aquí la persona, que con el metaverso... Sí, la empresaria que vendía terrenos claro, en... Sí, como cuando se vendían parcelas en la luna. Es más el, o menos que se lo quitaban de las manos, según ella. Y la gente los compraba, y la gente pagaba por algo virtual, por una casa virtual, por un terreno virtual que no existía, y eso se revendía, y había otro chalao que lo compraba, y eso se montaba una burbuja, y lo que invertía uno lo ganaba el otro. Eso es el metaverso. El metaverso es, pues, otra, una nueva forma de engañar. Hombre, yo sí, la gente lo hace porque le sobra un poco el dinero y dice, bueno, voy a probar a ver qué tal es esto, pues, e incluso a ver si en un momento dado pego el pelotazo y me hago tal, pues vale. Pero claro, que a lo mejor gente que no tiene tanto, pues se meta en estas historias pensando que va a ser el alucinante y se queda, pues como está diciendo Yuset, pues con las ganas, dices, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Queda tiempo. Pero en el mundo gamer, vamos a ver, el mundo gamer, que vosotros me vais a entender. Que tú lo conoces, además. Claro, a ver, yo en el mundo gamer, si estoy jugando al Far Cry, por ejemplo, yo me compro un coche, me compro mejoras. En Fortnite también te compras mejoras, claro. ¿No? Claro. Y en decir, FIFA y en no todo siempre. Me estáis dejando flipados. No es un coche, pero no es pues un coche, que yo que me quede en el Comecocos. Claro. De verdad, Manu. Yo el Tetris. Sois dos dinosaurios, ¿eh? No. Yo lo que trato de haceros entender es una cosa, que a mí no me sirve un coche de verdad para jugar al Fortnite o al Far Cry o a lo que sea. Afortunadamente, ¿no? Exactamente, necesito un coche digital o virtual y dentro de ese juego y de ese universo tiene un valor. Y si yo entro a comerciar online en Elder Scrolls o lo que sea con otros usuarios jugando online con una moneda digital, es que es esa la que me sirve. Y puedo especular con eso. Y decir que es que yo no necesito, no es que digas, no, es que estás comprando un coche que no es de verdad, o un terreno que no es de verdad. Es si que no es de verdad, no es de verdad. Pero en el mundo digital es un activo digital que me da exactamente igual, no existe. Y no pagar, me sirve uno pagar por algo que jugar. No existe, me parece no que me o sirve. Sea, volvemos pagar por un coche de verdad para jugar. Porque no juegas y no te picas. Volvemos a la discusión, pero Amado, esto es como lo de los sellos, como lo de los productos de nutrición de una empresa, se compras algo que no sirve, que está demostrado absolutamente que es inválido, ¿cómo le vas a dar un valor a eso? Y ese eso lo que necesita digital. Es otro que se haya creído que tenga una fantasía o que quiera hacerse rico para engañarlo. El dinero es la es mayor avaricia. Muestra, no, pero el dinero es la mayor muestra, ese billete de que nosotros le damos el valor que queremos. Y en el mundo digital es igual. ¿Qué vale un billete? El que tú le des. De todas formas, el mundo gamer es otra cosa, porque es una cosa para los juegos y ahí pues lo sí, que tú dices. Pero el metaverso es otra historia. El metaverso es como vivir en el mundo real, pero haces una interactuación, es otra historia. Pero Silvia, es un videojuego. En el fondo, el metaverso es un videojuego en el que lo que nos propone el videojuego no es ser el más rápido, no es ser el más virtuoso, sino vivir una vida paralela. Esa es la diferencia, que en el juego yo me compro un coche más veloz para ganar a mi adversario que está en China y estoy compitiendo con él a tiempo real, estoy en un mundo virtual que es el juego, pero estoy comunicándome con un tío de verdad que ha pagado por ese coche, sí, sí. Pues qué sé yo, 4 euros o 5 euros y eso le ha permitido tener más mejoras que el mío, que estoy jugando de gratis, ¿vale? Y lo que te pretende el metaverso es hacer eso mismo con la vida real, es decir, que tú te puedas ir al teatro virtual, que tú te puedas ir al cine virtual, que tú te puedas enrollar con una tía en lugar de en el Tinder, en el metaverso. Pero ahí detrás habrá gente normal. Ojo, pero y habrán si otros que son bots. Pero si hemos hablado de violaciones en el metaverso. O sea, claro. Es que realmente, o sea, y ojo, que no es que nadie se tome a tontería lo de los videojuegos. La industria de los videojuegos genera más, o sea, factura más que el cine y la música sí, juntos. Sí, no te lo digo, no te digo que no, evidentemente. Pero también da gatillazos, porque esto es un gatillazo del metaverso. Vamos a pero seguir. Pero es un gatillazo tecnológico. Yo creo que el hijo de Josep ha elegido una buena profesión, porque está de demanda. Yo he estado dando masterclasses de narrativa y guión de videojuegos, y de verdad, los que quieran formarse, guionistas, creadores, no sé qué, es la industria que ahora mismo está pegando. Pero seguramente yo en el videojuego, en los juegos informáticos, se me quedé en lo de Manuel. Echabas la moneda de 25 céntimos o de 25 pesetas, de 25 pesetas. Y entonces jugabas en media hora al Tetris, al los billares. Yo es que escuchando estas cosas, creo que lo de la señal wow que comentábamos antes, eso es lo que dicen los extraterrestres cuando ven este planeta y dicen wow. Exacto. ¿Cómo están estos humanos? Hablando de wow y hablando de humanos es raro, Juanjo Sánchez Oro. Cuéntanos, lo último del Vaticano. Lo último del Vaticano. Pues ha habido bastante movimiento en las vacaciones. Ha estado muy animado y, bueno, el Vaticano parece que no y este Papa parece que no, pero está realizando, ya lleva 10 años en el gobierno, de la Iglesia y está realizando reformas, a lo mejor como siempre, ¿no? Pues para muchos va demasiado lejos, para otros se queda muy corto, pero a lo largo de este tiempo sí que ha ido haciendo una serie de cambios muy sutiles. Por ejemplo, sí que ha ido cambiando, y eso sí que se ve claramente, lo que es el discurso público y también, digamos, privado. Pues ya ha enfocado casi todas las cuestiones un poco teológicas hacia el tema de la justicia social, principalmente, recuperando un poco también lo que era la doctrina social de la Iglesia, que en los otros papados pues había quedado también un poquito apartado. Ha renovado el colegio cardenalicio, introduciendo gente más joven, de tal manera que las reformas que él ponga en marcha, pues haya posibilidad de que las puedan seguir manteniendo cuando él ya no esté, más tiempo. Y luego también se ha intentado cambiar algunas cuestiones con respecto a lo que son las redes de poder. Se encontró unas redes de poder con el Papa anterior, y lo que hizo fue crear como una especie de gobierno paralelo, de estructura paralela, y poco a poco, en la medida en que van, claro, muchos cargos son también vitalicios, entonces tienen que esperar a que ya no estén para irlo sustituyendo. Bueno, pues ha ido modificando esas redes de poder, las ha ido un poco desmantelando, y justamente este verano pues ha tomado dos medidas muy llamativas. Una de ellas es que ha pedido, bueno, realmente ha ordenado, que todo lo que es el patrimonio mobiliario de la Santa Sede, que está distribuido en diferentes instituciones, todo lo que son esos bienes inmuebles, que en muchas ocasiones no se sabe ni lo que tiene porque no está centralizado, sino que están en manos de otras instituciones, bueno, pues ha ordenado que ahora mismo todo ese patrimonio sea gestionado en exclusiva por el Banco Vaticano. Esto es algo que no está muy claro los fines con lo que lo ha hecho, porque simplemente ha ordenado que sean transferidos lo antes posible, en el plazo de 30 días, toda esa información a partir del 1 de septiembre, y que no está muy claro por qué se hace, y hay algunas sospechas que yo he estado leyendo por internet de algunos vaticanistas. Unos dicen que puede ser porque a lo mejor las cosas no van muy bien económicamente y entonces lo que quieren es recuperar todo ese patrimonio inmobiliario que hay, y otra razón es porque hay un montón de patrimonio inmueble que realmente no se sabe en manos de quién están, pues son pisos, donaciones que se han hecho de particulares, de creyentes, negocios que se han hecho también, y entonces lo que quieren es que todo eso se centralice para tener claramente una imagen de cuántos bienes se tienen. Y luego el segundo movimiento que ha hecho, que este sí que es realmente muy llamativo, afecta directamente al Opus Dei. Lo que ha hecho ha sido quitarles, el degradar, podríamos decir. El Opus Dei tiene un orden, tiene un estatus un tanto particular dentro de la Iglesia, porque está regido por lo que se denomina una prelatura personal. Una prelatura supone que es un obispo, que es el que está al frente del Opus Dei, pero claro, es un obispo personal, es decir, no es un obispo territorial, no tiene ninguna diócesis. Entonces esto, en términos prácticos, significa que como no tiene ninguna diócesis, manda sobre toda la diócesis del planeta. Porque lo que haces es que tú puedes tener sacerdotes, puedes tener feligreses, esos feligreses están en sus respectivas diócesis, pero entonces sobre ellos rigen dos obispos. Por un lado, el obispo territorial, pero por otro lado también el obispo del Opus Dei. Entonces esto, claro, genera una especie de conflicto de jurisdicciones, pero al mismo tiempo le daba un poder brutal al Opus Dei. Esto es algo que estableció Juan Pablo II en el año 1982... que tenía, como sabíamos, unas relaciones muy cercanas con el Opus Dei. Si recordáis, el propio portavoz del Vaticano durante muchísimos años, que era Navarro Valls, era también miembro numerario del Opus Dei. Y entonces ahora lo que ha hecho el Papa Francisco es decir que esto se ha acabado, que ya el líder del Opus Dei no puede ser obispo, no puede portar lo que sea la indumentaria de un obispo, no puede tener anillo episcopal, no puede, por lo tanto, nombrar sacerdotes, se supone, como hacía hasta ahora, va a tener que además el Opus Dei depender ahora mismo de la congregación para el clero, entonces ya no va a tener tanta autonomía, no tenía prácticamente que rendir cuentas a casi nadie, salvo lo que eran las estructuras episcopales, como un obispo más, y en todo caso al Papa. Ahora no, ahora va a estar monitorizadas todas sus actividades por la congregación para el clero, y cada año además se le va a revisar. Tiene que rendir cuentas no solamente de cuestiones económicas, sino también de toda la labor pastoral que esté realizando. O sea, que están súper contentos. Están muy contentos. Aparentemente dicen que lo acatan y que no han mostrado ningún, pero evidentemente todos entienden que incluso esto afecta a una refundación de los estatutos, porque supone realmente un cambio de poder enorme. Esto también se interpreta en el sentido de que, y eso sí que lo expresa el propio documento del Papa Francisco, que lo que quiere es cambiar la autoridad jerárquica por el carisma. Es decir, busca que se vaya a una iglesia más carismática, donde no sea el poder, sea más por la autoridad moral que tú tengas, y no tanto por el puesto que ocupas, ¿no? Entonces parece que va un poco en esa línea, y entonces lo que busca es que a esta orden se le rebaja el poder, como digo, de una manera muy, muy importante. Y además, seguramente esto pueda ser una especie de mensaje también a otras organizaciones para decir que se está buscando otra dinámica de participación en la Iglesia. No tanto el liderazgo, como digo, político, sino un liderazgo más económico, que seguramente más social, por más razones real. Económicas estaba llegando tan lejos y estaba adquiriendo tanto poder el Opus dentro de el conglomerado de la Iglesia Católica. Pero ya que estamos hablando del Vaticano, me gustaría, y como historiador de las religiones, y me gustaría saber tu opinión también de la de todos. En estos momentos hay una situación que no es porque Ratzinger, Benedicto XVI, tiene un perfil ahora mismo no bajo, sino que ha desaparecido por completo, pero sigue siendo Papa emérito. En este momento se está produciendo un fenómeno muy llamativo, el hecho de que existan dos papas, no en ejercicio de sus funciones, pero sí de su cargo. Uno es el Papa emérito, Benedicto XVI, y el otro es el Papa que está ahora mandando la Iglesia, que es el Papa Francisco. En los últimos tiempos, en las últimas semanas y meses, Francisco, debido a sus problemas de movilidad, ha hablado de la posibilidad, y parece que, bueno, la tiene muy asumida, de la posibilidad de que en el futuro se pueda producir una dimisión de Papa Francisco. Con lo cual nos encontraríamos con un momento histórico, no, muy histórico, muy importante en la historia de las creencias, que es un momento en el cual habría tres papas. Francisco por un lado, Benedicto XVI por otro, y el que viniera por otro lado. Tampoco es la primera vez, ¿eh? ¿Que haya tres papas a la vez? Sí, cuando fue el Papa Luna, por ejemplo, había tres al mismo tiempo. Cisma, el llamado cisma de Occidente, hubo tres papas. Pero el tema está... pero había un cisma, pero me refiero a situación normal. Yo creo que vamos... Porque la de ahora es normal. Pero yo creo que vamos a ese escenario porque por una cuestión también biológica, y es que ahora la gente vive más. Entonces, en el momento en el que vives más y tú entiendes que tampoco estás en condiciones para estar en el cargo, en un cargo que encima te exige tanto, pues entonces prefieres renunciar. La cuestión es si luego esa renuncia alguien la trata de aprovechar para hacer algún tipo de partido. Con el cisma de Occidente que comentamos en el siglo XV, claro, había diferentes partidos y diferentes facciones y cada uno tuvo su papa. Ahí sí que se metieron cada uno en su trinchera. Aquí, en la actualidad no ha habido, sorprendentemente, nadie se ha posicionado. No es que nadie se haya posicionado a favor de Benedicto XVI, pero pensábamos que iba a ser más importante su presencia, que su voz iba a tener una relevancia, pero se apartó. Bueno, a lo mejor hasta en la sombra, ¿eh? Claro, salió en ese helicóptero y no se ha vuelto a salir. Lo que yo veo ahí es que primero se temía que en un momento dado, si el Papa Francisco como que fuera demasiado progre, en los términos que militantes de la Iglesia o miembros de la Iglesia lo ven, pues si era demasiado, pues a lo mejor activar el comodín del público, quiere decir, bueno, pues vamos otra vez a mover la carta de Ratzinger, a ver si de esta manera paramos. El problema es que yo creo que el mejor amigo que ahora mismo tiene Francisco dentro del Vaticano es Ratzinger. O sea, el hecho de que una persona que era tan, digamos así, del régimen, ¿no? La persona que todo el mundo entendía que era el heredero perfecto de Juan Pablo II, que además tenía una sintonía ideológica plena, que era del ala dura, digamos, dentro de lo que era la Iglesia, porque se había cargado incluso a teólogos, él estaba al frente de lo que es la Inquisición, ¿no? En principio, la Inquisición con los términos actuales, pero él no le había temblado el pulso para acabar con determinados teólogos y tal. Pues el hecho de que esa misma persona, cuando llega al cargo, se encuentre lo que se debió encontrar y reconociera que no era capaz de sacarlo adelante, yo creo que hizo que amansara también a todos aquellos que eran también conservadores. Porque si dijeron, si este que es el elegido no puede con esto, ¿qué es lo que tiene que haber aquí? Entonces, sabemos que ha estado colaborando estrechamente con el Papa Francisco, porque en cierta medida le ha salvado un poco de la situación. O sea, lo que estás diciendo es que le eligieron para que hubiese una continuidad o incluso mejorara toda la facción esta así un poco más conservadora que estaba, claro, Juan Pablo II. Totalmente, era la correa de transmisión perfecta, o sea, todo el mundo lo entendía que era el candidato así. El problema es que cuando él se encuentra lo que se debió encontrar, aunque es cierto que también era un papa más filosófico, más menos de gestión, en cambio Francisco sí que se ve que es una persona que no se mete tanto en divagaciones intelectuales, no es tan buen teólogo como Ratzinger, pero sí que se le ve que es un hombre que ha estado, claro, ha estado tocando gestión allí en Argentina en momentos duros. Ha estado tocando todo. Claro, claro. Entonces una persona que en ese sentido sí que parece como que más práctica. Yo lo que veo, pregunta, veo es eso, ¿crees que se puede enfrentar, que podemos llegar a ver, a comprobar, porque sería en los próximos meses, años, la existencia es factible? ¿Puede pasar que tengamos tres papas? Podemos tener tres papas, el tema es lo de siempre, es un poco la reacción, la capacidad que tengan para reaccionar quienes ahora mismo se sienten agraviados. O sea, se lo comentaba antes a Silvia, ahora mismo en el Vaticano hay como tres almas. Están los, digamos, los progres, pero claro, el progre aquí es entender lo que es quedarte en el Concilio Vaticano II. Tampoco nos pensemos que van a montar una comuna hippie, no va por ahí, pero es eso, es que ya es un avance. Eso son los modernos. Desde un punto de vista, claro, es un poco ahí, eso es el Concilio Vaticano II. Luego están el ala conservadora, que son los que vienen a partir de, pues, un poco de la órbita del Opus Dei de Juan Pablo II. Y luego hay un tercer grupo, que es muy importante, que esos son los que se quieren a sí mismos, que son la gente que le gusta el estilo de vida del Vaticano y que lo que hacen es simplemente medrar para mantenerse ahí. Esos son los príncipes de la Iglesia, ¿no? Se podría decir, sí, que están ahí felices. Entonces, es un sector que son imprevisibles porque no les maneja ninguna ideología concreta y que solamente se quieren a sí mismos y la forma de vida del Vaticano. Y son los que han destapado un montón de asuntos sucios, los que han estado implicados con la mafia, con los que han estado también con la época de los democristianos, cuando también tenían esos lazos con los partidos. Y esos tres sectores son los que ahora mismo están siendo sacudidos por Francisco. Entonces están tirando cada uno de la cuerda, de un extremo de las cuerdas. Entonces, ¿y crees tú que esto tiene algún tipo de relación también con esa otra noticia que arranca del Vaticano, que es la gestión de los activos financieros solo por parte del Vaticano? Claro, es que él está haciendo, él ya, el Banco Vaticano, durante, cuando él entró, empezó a hacer muchos cambios. Él colocó ya, si no recuerdo mal, creo que al principio colocó incluso una especie de directivo de la Renault, un ejecutivo, y empezó a abrir, incluso a hacer que no fuera un paraíso fiscal el Vaticano, y llegó a abrir un poco la mano para que la Fiscalía Italiana pudiera también mirar a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, esto último que tú comentas, Josep, es justamente eso también. Está tomando una serie de medidas para tener el mayor control económico posible, porque hay un montón de movimientos económicos que están fuera de control, que son los que luego más casos de corrupción han salido adelante. O sea, uno de los últimos que hay, que se llevó a juicio dentro de además afectaba a personajes importantes dentro del Vaticano, y tiene que ver justamente con eso, con la gestión de inmuebles, si no me equivoco, en Londres. Unos tejemanejes extraños de compra-venta de bienes inmuebles, hechos también porque claro, las diócesis, los conventos, las diferentes instituciones reciben donaciones que a veces no son solamente económicas, sino que son también patrimoniales, y claro, todo eso a veces no se sabe ni en qué manos está, ni quién las tiene, ni cómo se realquilan, ni nada por el estilo. Entonces lo que busca es ahora que todo eso se centralice, primero para eso, para saber realmente qué fuerza económica se tiene, y luego saber en manos de quién están, porque muchas veces también quien tiene eso ejerce su poder sobre la Iglesia, porque claro, también condiciona. Entonces, bueno, pues este proceso de centralización va un poco en esa línea. El futuro Papa... del Vaticano, lo que es... Dime, Dillo. No, iba a hacer un chiste muy fácil, que mamá nada más hay una, pero papas ya veis que podemos tener hasta tres. Hasta tres. Van a aparecer... Bueno, se va a vampirizar un poquito el Vaticano. Porque hablamos de vampiros. Porque ahora, hay mucho chupador de sangre en el Vaticano, no, por lo que acaba de decir, por lo que acaba de decir Juanjo. Pero bueno, el asunto es que en varias ocasiones aquí en la tertulia hemos comentado de hallazgos, ¿no? De enterramientos de supuestos vampiros. Y este es el caso que nos ocupa. Es un equipo de arqueólogos que han encontrado, pues, una supuesta tumba de una mujer vampiro. Ha sido en Polonia Y bueno, ¿y por qué dicen que lo es? Resulta que se estaban haciendo una serie de trabajos de arqueología en un cementerio del siglo XVII, en el pueblo de Pien, en el norte de Polonia. Y bueno, pues han encontrado un esqueleto que estaba enterrado con un gorro de seda en la cabeza, que por lo visto eso le da un predominio de estatus social. Y también pues tenía algo pues muy cómodo, tenía como una especie de cuchillo, o no es cuchillo, es más bien como cuando estás cortando, estás segando, ¿cómo se llama? Una hoz, una especie de hoz, como una especie de hoz que la tenía aquí, pero no la tenía clavada en el cuello, sino que la tenía de tal manera como si se la ocurriera levantar. Darse que craca. Entonces se cortaba la cabeza. Y otra cosa muy curiosa es que tenía un candado en el dedo gordo del pie. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que el líder de este equipo de arqueólogos, que es el profesor Darius Polinsky, que suena muy bien y muy importante, él es de la Universidad Nicolás Copérnico, de la ciudad de Torun, dice que ellos llevan haciendo este tipo de estudios, porque no es la primera vez que encuentran restos de un muerto con estas circunstancias de posibilidad de que podría ser un vampiro, y que no es la típica forma de enterramiento, que no. Que lo que normalmente han encontrado en estas circunstancias es que o les cortaban la cabeza por miedo a que se levantara y pudieran revivir, o les cortaban las piernas, o incluso lo enterraban boca abajo para morder el suelo, y otras veces eran quemarlo y aplastarlo con una piedra. Entonces, esto de tener la hoz alrededor del cuello, boca arriba, y el candado en el pie, que esto no... Puede ser punk, un punk. Es inusual, es inusual. Y entonces, bueno, incluso explica una hipótesis sobre lo del candado en el dedo en el dedo gordo del pie. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que a lo mejor podría ser que simboliza el cierre de una etapa y la imposibilidad de regresar de entre los muertos. Es una hipótesis que él ha lanzado. Un candado de amor, que están también ahora muy de moda. También puede ser. El caso es que los primeros indicios de estos vampiros se remontan, por lo menos de los enterramientos, al siglo XI, en la zona de Europa del Este. Y bueno, pues había esa histeria, había una histeria colectiva, incluso a las personas que por circunstancias de su vida decidían suicidarse, pues también se les consideraba a veces vampiros y tenían miedo y hacían este ritual, eso de ponerles boca abajo, a veces también decían de meterles un ladrillo en la boca, también hemos comentado aquí, o de eso, de cortarles la cabeza. El caso es cortarles algo, los pobres es cortarles algo. El asunto es que hubo muchísima ejecución de personas, que eso fue más terrible, porque se creían que podrían ser vampiros en esa época de histeria masiva, pero pues eso, se siguen encontrando este tipo de enterramientos y de restos de personas que se supone que podrían volver a la vida, y en este caso pues era una mujer que supuestamente tenía un estatus social importante y que no querían que volviera a la vida y que la pusieron ahí la hoz en el cuello. Es que y el candado en el dedo. Eso es que es muy difícil, muy difícil saberlo también, porque muchas veces yo sí que leí algunos artículos de que estaban revisando justamente también por esa zona, por la República Checa y tal, que estaban revisando muchos casos porque lo que se pensaban que eran también así una especie como de ritualidad para eso, antivampírica, en el fondo realmente luego podrían ser simplemente ensañamiento del cuerpo con alguien que tú querías, pues alguien que era un ladrón o alguien que era un violador o algo por el estilo, y lo que se hacía era generar un agravio al cuerpo, ¿sabes?, ensañándote con él. Entonces, cuando revisaban determinados enterramientos, luego se daban cuenta de que cerca había determinados patíbulos, y entonces realmente lo que se hacía era ejercer determinada justicia muy cruel contra esas personas, y esas personas no eran supuestos o sospechosos vampiros, sino que eran delincuentes. Y entonces, claro, cambia todo el sentido de lo que tú estás haciendo, ¿no? Dentro de unos minutos está... Sí, como una palabra rápido, que tenemos hoy en día una posibilidad de comparar, que es lo que ocurre en Haití. en Haití muchas de esas prácticas totalmente ritualizadas por la creencia en la zombificación se siguen manteniendo. Uh-huh. Y te encuentras las tumbas delante de la puerta de las casas, te encuentras con enterramientos en que se coloca al difunto boca abajo para que si intenta salir de la tumba se entierre, o atravesados con una estaca o decapitados. Eso, y también han encontrado muchos exactamente atravesados con un hierro. Mado. Yo recuerdo haber hecho un reportaje, vosotros sabéis que he estado muchas veces en Bulgaria, y uno de los reportajes que hizo fue sobre los vampiros de Sozopol, y es una zona en la que se han encontrado varias veces entierros que se denominan vampíricos, y es una práctica que no te creas, igual que estaba comentando Manu en lo de Haití, se estuvo realizando hasta principios del siglo XX, creo que el último vampiro documentado enterrado fue de 1921, que eso es casi que ayer, que vamos, que no es una cosa tan medieval. Pero ciertamente cuando yo entrevisté a los arqueólogos y a los historiadores de Bulgaria, no es que pensaran que eran vampiros de estos de la imagen de Drácula, de Bram Stoker, de que se convierten en murciélagos y van por ahí chupándote la sangre y le tienes que poner... No tiene nada que ver con esa imagen de chupasangres, sino que lo que me comentaba era que les hacían como una segunda muerte. Muchos estaban con los pies amarrados, otros tenían una piedra en la boca, a otros se les ponía una hoz como este en la boca, que eran personas que habían sido tremendamente malvadas en vida, y existía la creencia de que incluso muertas podían seguir haciendo mal, volver a la vida, o temían que de alguna manera volvieran a hacer de sus fechorías, ¿no? Y por eso les sometían estos rituales como de segunda muerte prácticamente, ¿no? Para evitar que pudieran incluso salir de su tumba o hacer mal de alguna manera o molestar incluso en espíritu, pero porque eran personas que habían sido terriblemente malvadas. Con esta información nos acercamos a las 13 de la madrugada en Onda Cero, que nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero antes de llegar, vamos a estar unos minutos después, pero antes de todo ello, hemos comentado aquí al comienzo que ha pasado el mes de agosto, el verano, ha sido un verano, un mes de agosto especialmente y de julio, muy duro climatológicamente, pero una lectura positiva, Manuel, que puede tener en nuestros temas es que gracias a eso y gracias a sequía y muchas cosas, se ha logrado datos espectaculares en cuanto a descubrimientos arqueológicos, la aparición de algunos de ciudades auténticas, de menhires. Bueno, ha salido a la luz lo que estaba escondido gracias a esta desgracia que estamos viendo. Bueno, es una lectura amable de esta tragedia que se ha vivido en tantos lugares con la sequía, pero es verdad que han resurgido, en este caso no de sus cenizas, sino de las profundidades de lagos, de embalses, de estanques, en enclaves arqueológicos, se han descubierto otros, aunque yo hoy viniendo hacia aquí veía la carretera, en la carretera a ambos lados totalmente deforestada y quemada por los incendios de este verano, y no sé si es un precio que merece la pena pagar. No estoy seguro. También han salido las piedras del hambre, luego si queréis lo comentamos. Venga, después lo decimos, después hablamos sobre ello, pero antes hacemos una pequeña pausa y nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy rápidamente vamos a comentar alguna noticia más aquí en la tertulia, en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, rápidamente, los robots, los siguientes humanoides, ¿no? A rápida no me gana nadie. O sea, os digo que pesa 53 kilos... mide 177 centímetros, camina a una velocidad de 3,6 kilómetros hora y detecta emociones. ¡Felicidades! ¡Ha nacido Ciberrobot! Y los felices padres de este retoño de la tecnología son los gigantes asiáticos de Xiaomi. Lo han presentado en público hace poco, su orgulloso CEO Lei Jun, y se parece un poquito al Optimus de Tesla. No vayamos a pensar que este es el primer ciberrobot ni el primer ciberperro, que en Zaragoza hay una persona que sale a pasear por ahí con su cibercam de 80.000 euros, pero sí es el primero de Xiaomi. Claro, pues están que se les cae la baba. ¿Qué hace? Pues sujetar cosas con la manita, caminar, aunque tiene unos andares un poco peculiares, ya lo veréis. He puesto unos vídeos en Twitter para que la gente los pueda ver. Y detecta emociones, que eso es como muy bonito, porque es empático, aunque sea una empatía artificial, pero él sabe cuando estás triste, cuando estás feliz, tiene visión espacial y una cabecita OLED que cambia de color dependiendo del contexto. Y la verdad que es bastante flexible, tiene 21 puntos de movimiento, se puede acuclillar, mover los brazos y bueno, es un prototipo, pero ya sabemos que va a costar 100.000 eurillos. Y la pregunta es, ¿formarán parte de nuestra familia en el futuro? Bueno, puede ser. En el pasado los móviles eran objeto de lujo y ahora pues todo el día... Va a ser el nuevo miembro de la Rosa de los Vientos. Nos lo vamos a pedir para Reyes. Pues mira, sería una pasada. ¿Estos robots, cuándo has dicho que mide? 177 centímetros, pero... O sea, 1,77 y pesa cuánto. 53 kilos. Fíjate, vamos. Come poquito, ¿eh? Está estupendo, está estupendo. Tiene tipín. Sí, sí. Yo lo veo un poco grande para un Tamagotchi, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho el perfil Tinder del robot, que seguramente también irá ahí. Oye, que no sabemos si es hombre o mujer, ¿eh? Que no tiene genitales. Eso también, que la gente lo sepa, no se vayan a hacer ilusiones, porque no... Por ahí no va. Que es muy alto, pero nada más. Nada más que alto, ¿no? Ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué dice el dicho? Ay, pero es que eso tiene que ser en televisión, hay que poner los dedos, dedo alto, que tanto va el cántaro, índice, la fuente. Exacto. Ese, ¿no? Bueno, piedras del hambre, uy, rápidamente. Uy, que te estás poniendo nervioso. La piedra del hambre. Sí, lo de las piedras del hambre es algo que se ha visto mucho en Centro Europa, porque también han sufrido la oleada de calor, y son las llaman piedras del hambre porque son una serie de piedras que tienen una serie de inscripciones y que están en el cauce de los ríos, normalmente bajo el agua, porque solamente salen a relucir cuando hay sequía. Entonces se llaman piedras del hambre porque hay una, por ejemplo, que tiene un texto, un grabado muy evocador, que dice, cuando me veas, llora, porque indica... Creo que está en un río de, no recuerdo en cuál, creo que además sí, también de la República Checa, por ahí, porque indica que si estás leyendo eso, es que evidentemente estás ya pasando por una época de sequía o una hambruna o algo parecido. La tertulia Zona Cero, hasta aquí, con Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Con Giuseppe Quijarro, gracias. Hasta la próxima, buenas noches. Mado Martínez, gracias. Buenas noches, España y resto del mundo. Desde Colombia, Manuel Carvellal. Adiós, gracias. Chicos. Hasta luego, chicos. Y ahora en La Rosa de los Vientos, una sección nueva, Mujeres con Alma, con Silvia Casasola, que nos cuenta muchas cosas interesantes sobre alguien que falleció en el túnel del alma. Sobre la protagonista de esta noche en el rato de Silvia, es Lady Di. Mujeres con Alma. El pasado 31 de agosto se cumplían 25 años de la muerte de Lady Di en el famoso Puente del Alma de la ciudad de París. Desde entonces se ha especulado mucho sobre qué pasó realmente. Hoy, con la ayuda de Fernando Rueda, vamos a intentar aclarar ciertas dudas sobre si fue un fatídico accidente o hubo algo más que provocó el incidente convirtiéndose en un asesinato. Esta noche, Lady Di... Alma de Ángel. Antena 3 Noticias. Hola, muy buenos días. La princesa de Gales ha muerto esta madrugada en París en un accidente de tráfico en el que también ha perdido la vida su novio, el británico de origen egipcio, Dodi Al-Fayed. El accidente se produjo, según los últimos datos, cuando el automóvil en el que viajaban a gran velocidad, perseguido por varios fotógrafos, se estrelló en un puente bajo el río Sena. Dodi Al-Fayed y el chofer que conducía el automóvil, un Mercedes 600, murieron en el acto. Lady Di fue trasladada a un hospital parisino donde fue intervenida de urgencia. Poco después, hacia las 4 de la madrugada, moría. La tremenda noticia conmocionaba al mundo. Lady Di, con su carisma natural, se había ganado el cariño no solo del pueblo británico, sino también del resto del planeta. Era un personaje público seguido por miles de personas, y cualquier acto que realizara se convertía en noticia y era objetivo esencial de los paparazzi, protagonistas en su vida e incluso en su muerte. Aunque son absueltos penalmente por el accidente, los paparazzis no escapan al dictamen de las autoridades francesas. Al final, la investigación oficial determinó que fueron un factor contribuyente. Un factor contribuyente, no el único factor. La versión oficial, después de las diferentes investigaciones, culpan a Henri Paul, jefe de seguridad del Hotel Rich de París, donde se alojaba la pareja de enamorados. Él era el conductor del Mercedes que trasladaba en coche a la princesa Diana con su novio Dodi Al-Fayed bajo el puente del Alma y a los paparazzi que acosaban a la pareja haciendo fotos también fueron culpados. Uno de los asuntos más polémicos es que existen indicios de que Henri Paul podría haber sido tentado por los servicios secretos de inteligencia y eso levanta muchas sospechas de lo que pudo ocurrir en la realidad. Fernando Rueda, que ha seguido el caso, nos da su opinión. Hace unos días nos hemos enterado de que el presidente de Lukoil estaba en un hospital, estaba malito en el hospital y, joder, se cayó por la ventana, ¿no? Cuando pasan estas cosas, es que la gente ya dice, bueno, a ver, es que estas cosas... nunca se podrá demostrar que alguien le empujó o que alguien le cogió en brazos y le tiró. No se podrá demostrar, seguro, ¿eh? ¿Pero hay alguna duda de que eso pudo pasar? No. Esto pasa lo mismo con casos como los de Lady Di, las grandes conspiraciones como Kennedy, que en el fondo te queda la sospecha. ¿Por qué? Te queda la sospecha porque la estaban siguiendo. Te queda la sospecha porque se sabía que había un equipo inglés, del servicio secreto inglés, en aquellos momentos por la zona. ¿Que podía ser una casualidad? Sí. Esto siempre en España siempre, cuando han pillado espías siguiendo a un empresario o a un político, siempre han dicho, no estábamos siendo este político, siempre eran los rusos a los que seguían, ¿no? Que pasaba por allí, ¿no? Pero, y siempre lo, pero había ese equipo inglés. Y luego estaba Henri Paul, que era el que conducía en aquel momento, que era el jefe de seguridad del Ritz, que era un tipo que llevaba siendo intentando algunos meses el Mossad captarle, ¿no? Y entonces, de alguna forma, parece ser que él estaba en una posición complicada, porque le estaba intentando captar el Mossad, porque al Ritz iban un montón de árabes muy muy potentes, y entonces necesitaban colocar micrófonos o hacer todo ese tipo de cosas. Con lo cual, él estaba en una situación de tensión y de grandes nervios. ¿Pudo el Mossad provocar, a través de Henri Paul, el accidente? Bueno, yo recuerdo que en Irán, antes de que llegara el Ayatollah Khomeini, el presidente de Irán, el rey pidió al Mossad que mataran al Ayatollah Khomeini. Y el Mossad dijo que no y luego se arrepintió, claro, porque luego Khomeini fue el presidente el Shah de Persia. Pero eso demuestra, ¿no? Sí, el Shah de Persia. Pero eso lo que demuestra es que la gente le pide al Mossad cometer determinados asesinatos porque son muy buenos matando. No digo que hicieran esto, pero hay las suficientes sospechas para decir, joder, qué cosas tan raras, el Mossad de por medio, el equipo inglés, Chelo controlando. Muy extraño. Recordamos que en los juicios llevados a cabo tanto en Francia como en Inglaterra tras el revuelo que Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, armó denunciando el posible asesinato de su hijo y Lady Di, no se pudo demostrar por falta de pruebas que esto ocurriera, aunque se descubrió que la red Echelon, especializada en espionaje, había estado haciendo el seguimiento de todos los pasos de la princesa, escuchando sus conversaciones por miedo a que pusiera a la Casa Real Británica en un aprieto, como así ocurrió. Había mil y pico folios que tenían de transcripciones de sus conversaciones. Echelon es una red que está formada por 5 países, uno de Estados Unidos y otro Gran Bretaña, más Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, cada uno de los países no puede ordenar investigar a sus ciudadanos. Entonces, para poder investigar a Lady Di, tenía que dar la orden el servicio de señales de otro país, de Estados Unidos. Y estaba claro que la estuvieron siguiendo. Se sabe que había transcripciones de conversaciones con una amiga suya, con la que hablaba con mucha naturalidad de todas sus preocupaciones y de todas sus cosas. Y lo que a mí me parece más importante, más grave, más trascendental para este caso, es que el día anterior ella, Lady Di, estaba navegando por aguas francesas con Dodier Fayed. Y ahí está la transcripción de la conversación en la cual ellos decían que al día siguiente iban a ir a París. Es decir, por unir datos, yo sé que no se ha podido demostrar que hubo de que alguien la matara, es decir, que alguien dirigiera una luz contra el conductor y que le cegara y que eso, o no se ha podido demostrar, yo qué sé, cualquier cosa. Lo que sí se ha podido demostrar es que había una conspiración contra ella. Es decir, que el servicio secreto inglés estaba controlándola, estaba vigilándola. Y estaba controlándola y vigilándola no solamente por eso, porque Lady Di se había convertido en un peligro para la corona, porque estaba ganando muchísima confianza. O sea, había, por ejemplo, iniciado una batalla en el tema de las guerras antiminas. Eso no se podía permitir, no lo podía permitir el gobierno, pero claro, no podían hacer nada contra ella, sobre todo porque se estaba ganando las simpatías de todo el mundo. Y entonces estaban controlándola, estaban investigándola, estaban siguiéndola. Eso es innegable. Por lo tanto, digamos que no se ha podido demostrar que hubiera un nexo entre esa conspiración y el accidente, ¿no? Uh-huh. Pero que estaban detrás de ellos y que querían de alguna forma que entre comillas se fuera a freír pimientos, pues sí, está claro que sí. Ellos preferían que fuera un personaje, pues incluso que no tuviese la simpatía del pueblo, o si tenía la simpatía del pueblo, que fuera así como un poco, pues la hermanita de la caridad, ¿no? Pero claro, ya metiéndose en lo que tú comentas de las minas, ¿no? De todo, de ese campo que estaba minado, que incluso ella se estuvo jugando la vida, una de las cosas que también comentaban y filtraron algunos amigos era que ella supuestamente iba a dar los nombres de gente que había invertido mucho dinero en ese tipo de armamento y que, claro, eso perjudicaba muchísimo la Casa Real porque tenía ahí mucho dinero en juego y también pues a gente muy importante y que no les interesaba que ella diera esos nombres. Yo no sé si a ti te ha llegado alguna información. Lo que está claro es que ella había pisado ahí y en el tema de antiminas, lo que había era pisado ampollas de gente metida en el mundo de las armas, de gente que no quería que lo convirtieran en lo que realmente es una barbaridad. Es decir, que ella entró ahí porque las minas que se quedan en las guerras, que son las que producen unos daños incluso después de las guerras, ¿no? Montones de gente uh-huh. que muere, pero montones de gente que pierde las piernas, montones. Que decir, que era absolutamente desagradable. Y entonces era una campaña, joder, que contaba con un apoyo general, pero eso perjudicaba posiblemente a mucha gente. Lo que pasa es que, seamos sinceros, no se ha podido demostrar nada. Es decir, que esto es súper claro, es una faena, pero no se ha podido demostrar nada. Solo aquello que yo te cuento, que realmente había una conspiración, realmente había unos seguimientos de ella, realmente querían saber lo que hacía. Y tanto, que Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed, que era el dueño de los grandes almacenes Harrods, que yo creo que cualquiera que vaya a Londres y no a Harrods, no sé qué, pero yo fui después. Y cuando yo fui, poco tiempo después de este accidente, había determinados lugares en los que eran lugares de oración, en los cuales había una foto de Lady Di con Dodi, la gente ponía flores, quiero decir, que, bueno, ese era el mal menor, pero es la demostración de que realmente era un peligro para Inglaterra y una alegría para mucho desfavorecido y mucha gente que sufría. A Lady Di la llamo alma de ángel, precisamente por lo que acaba de comentar Fernando. Ella, que era una mujer que podía estar por encima del bien y del mal, que no tenía ninguna necesidad de acercarse, hablar, abrazar, besar, consolar a los más desfavorecidos, y lo hizo, conociendo la labor de la Madre Teresa de Calcuta, ayudando a los enfermos de lepra o abrazando a los enfermos de VIH cuando todavía existía el estigma del contagio y la marginación. When Diana sat on the bed of a man with AIDS in April 1987 and was photographed holding his hand, this had a tremendous influence in changing world opinion and attitudes to people with the disease. A diferencia de los miembros de la Casa Real Británica, ella se saltaba al protocolo y saludaba efusivamente a la gente. Se hizo cercana y cada vez gozaba de más cariño del pueblo, mientras se hacía evidente que arrastraba una gran tristeza. Because I do things differently, because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. Esa tristeza tenía nombre y apellido, se llamaba Camilla Parker Bowles y era el amor de su marido, incluso desde antes que se casaran. De hecho, el matrimonio estuvo a punto de no celebrarse al enterarse Diana de esta relación adúltera, pues Camilla estaba casada. Pero Charles, que se había ganado su corazón, la convenció que no, que había terminado con todo aquello, pero, por supuesto, mintió. Diana Spencer provenía de una familia de rancio abolengo británico, emparentada con el mismísimo Winston Churchill. Algunos incluso afirmaban que los Spencer eran más importantes que la familia Windsor, y la Casa Real dio su bendición. Yo reconozco que me he sorprendido averiguando que antes de Diana, Charles estuvo saliendo con la hermana de esta, Lady Sarah Spencer. Sí, Charles era un soltero de oro y tuvo cientos de relaciones hasta que decidió casarse y tener herederos, algo que le exigía a su madre al ver que Charles pasaba ya de los 30 y no sentaba cabeza. Todo aparentaba que Diana era la candidata ideal, la mejor elección para ocupar el puesto como futura reina de Inglaterra y, sobre todo, como madre de los herederos. Cuentan que Diana al principio no estaba interesada en Charles, de hecho le parecía un hombre bastante aburrido. Él la llevaba 12 años y la había conocido cuando su hermana Sara pues la acompañaba a muchos de sus actos. El asunto es que cuando cortaron parece que Charles se fijó en Diana. Ella también era una Spencer y, a diferencia de Sara, se la veía una chica tan dulce, tan inocente. No se la conocía ningún novio alguno y, además de su dulzura natural, le encantaban los niños porque trabajaba en una guardería. Vamos, que Charles estaba harto de escuchar a su mamá, la reina de Inglaterra, reprochándole que era un inmaduro y que asumiera por fin su responsabilidad con la corona. No sabemos si eligió a Diana porque realmente se enamoró, porque la vio alguien vulnerable, fácil de manipular, o porque solo la quería para tener a sus herederos. El caso es que mantuvo su relación con Camilla a la vez que Diana traía al mundo a sus dos hijos. Él ya había cumplido con su misión con la corona y cada vez está más lejos de su esposa, en brazos de su amor verdadero. La reina Isabel II, viendo la popularidad que estaba adquiriendo la princesa en detrimento de su hijo y de la propia Casa Real, le llamó al orden y dio su permiso para que se separaran. Pero Diana, lejos de quedarse en casa con sus dos hijos rota de dolor, concedió una entrevista demoledora para protegerse por si le ocurría algo. y retomó su vida con más actividades sociales y también intentando, ¿por qué no?, encontrar el amor. En la entrevista confesaba que la Casa Real Británica la veía como una amenaza, que era una mujer fuerte con influencia, seguida por el pueblo, y claro, eso era peligroso para ellos. They see me as a threat of some kind, and I'm here to do good, not to I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? Una vez separado, Charles ya no tuvo ningún problema para dejarse ver con su amada Camila. Y Diana, pues tuvo varios novios. Eso sí, indeseables para la corona. A sus ojos eso era terrible, porque eran musulmanes y ese pecado no podía realizarse. Dios mío, los británicos, con lo clasistas y exclusivistas que son a la hora de casarse, no podían consentir que el futuro rey de Inglaterra tuviese un padrastro musulmán, y mucho menos un hermanastro, porque aquí está otra de las claves de toda esta conspiración: el posible embarazo de Diana. Mohamed Al-Fayed defendía esta teoría, pero alguien se encargó de que la duda quedara sin respuesta para siempre. Porque cuando Diana murió en el hospital, ocurrieron ciertos hechos que podrían avalar estas sospechas u ocultar pruebas de cosas peores. Fernando nos lo cuenta. A mí me preocupa bastante más el hecho de que lavaran a Lady Di. Es decir, este es el digamos, la limpieza de pruebas más tremenda, ¿no? Porque la embalsamaron. La hicieron la autopsia y la embalsamaron. Eso de embalsamar, yo sinceramente creo que normalmente no se hace. Yo creo que lo hicieron los franceses por un tema de que era una princesa y de que era. Pero claro, en el momento en que embalsaman, fuera de todas las sospechas, todas las cosas, ya te tienes que quedar con la primera autopsia, no hay una segunda autopsia. Ahí se decía una, que estaba embarazada. Hubo testimonios diciendo de amigas, no, que le había venido la regla, ¿no? Como si la princesa hablara con sus amigas, pues hoy me ha venido la regla o no me ha venido la regla, cuando sinceramente creo que eso suele ser una cosa, mera casualidad, el que se comente una cosa de esas habitualmente, pero se dijo, pero la lavaron. Entonces no permitieron esa prueba. Entonces ahí es donde yo creo, en ese hospital donde taparon, o donde se pudo tapar, porque no hay nada demostrado, pero se pudo tapar cualquier cosa que pudiera, cualquier prueba que pudiera llevar. Porque uno de los temas que preocupaba era que ella se quedara embarazada de Dodi Al-Fayed, y que el niño fuera musulmán, y que los futuros reyes el futuro rey, que su hijo de Reino Unido tuviera, Gran Bretaña, tuviera un hermano musulmán. Pero eso no lo podemos saber, porque ahí sí que los franceses la cagaron. Cuentan que aquel 31 de agosto de 1997 la policía francesa no acordonó como debía la zona del siniestro para poder obtener las pruebas pertinentes, que al día siguiente se ordenó lavar el puente del Alma, eliminando cualquier rastro. Y algo muy, pero que muy sospechoso y raro: las cámaras que había en el recorrido y en el mismo puente del Alma donde perdió la vida Lady Di, Dodi y el conductor, dejaron de funcionar el día anterior. Si a esto sumamos que la Red Echelon sabía que iban a estar en París, y que los servicios secretos habían contactado con Harry Paul, el conductor del coche, puede que ellos eligieran el recorrido y prepararan todo. Cierto, eso sí, que no existen pruebas, pero, como asegura Fernando Rueda, no hay pruebas ni las habrá. Entonces, pues, eso queda en la conspiración. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que hubo gente que intentó, que pensó que le dio vueltas a acabar con Lady Di. Bueno, pues hoy nos quedamos con el dato, por si no lo recordabais, de que a Lady Di, no solo después de hacer la autopsia, la lavaron, la dejaron estupenda, sino que la embalsamaron para evitar que se hiciera una autopsia nueva. ¿Os creéis que hubo conspiración? ¿Que fue un accidente? ¿Que la asesinaron? Ah, pues ya me lo contáis. Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y por supuesto, una temporada más. Esta es la 25. E infinitas temporadas junto a nosotros en los Ecos del pasado. La presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, te voy a decir una cosa, eso de infinitas temporadas, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez me da más sensación de envejecer, que no sé si es Pero tú llevas mucho menos tiempo. O sí. Fíjate que cuando lo he estado diciendo, digo, pero Laura estará con nosotros en la sección, bueno, en la sección en esta y en las anteriores, pero en La Rosa de los Vientos, entre 10 y 15 años, pero es que cumplimos las bodas de plata, nada más y nada menos, un cuarto de siglo. Pero cuando piensas radio, cómo te afecta personalmente, es cuando te das cuenta de madre, del amor hermoso. Bueno, yo era un niño cuando empezaba todo esto, ¿no? Claro. Ahora, bueno, sigo siendo un poquito niño, pero con menos pelo. Pero bueno, las cosas cambian. Oye, por cierto, pero entonces, cuando empezábamos, y siempre, y en cualquier momento, uno de los destinos mágicos, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y acabas de volver de allí, de un lugar, de un país en el que hay tantísimas y tantísimas cosas que ver y que contar, tantísimos y tantísimos ecos del pasado, es México, y de allí acabas de venir. Pues sí, la verdad a mí es que es un país que me fascina con todas sus cosas, como todos los países tienen cosas mejores y peores, pero me fascina el cruce, por ejemplo, de culturas y de religiones, ¿no? El poder entrar en según qué tipo de iglesias, como por ejemplo la de San Juan Chamula, y encontrarte esa mezcla de ritual cristiano y ritual autóctono, antiguo, ancestral, que la verdad es que a nosotros nos choca muchísimo ver dentro de una iglesia según qué tipo de rituales, ¿no? Y eso es un poco México, ese cruce de culturas, más allá de, evidentemente, de todas las ruinas arqueológicas que tiene, que son una auténtica maravilla. México es un país excepcional. Bueno, ¿qué recuerdas? Y vamos a comentar algunas cosas en el programa sobre mitos y leyendas relacionadas con México, pero has estado en muchos lugares. En México tiene Chichén Itzá, tiene Cobá, el lugar en donde apareció esa estela, la estela del fin del mundo, que hace unos años tuvo tanta repercusión. Y he visto unas fotografías en las cuales estabas ahí, has estado también en Palenque. ¿Cuántos y cuántos destinos tiene sobre los que se podía escribir, sobre cada uno de ellos, un libro? Pues es que efectivamente, o sea, lo que tiene México, y piensa que nosotros hemos estado 15 días, hemos recorrido un trozo, pero no evidentemente todo lo que se podría recorrer, y es que tiene tantos enclaves, mayas, aztecas, algunos quizás más conocidos, como puede ser Chichén Itzá, que sí que es verdad que está pues más masificado, pero algunos tan sumamente solitarios, pero increíble, es como Palenque. O sea, Palenque te encuentras muy poco turista y en cambio es un lugar, para mí, incluso mejor que Chichén Itzá. O sea, me apasiona Palenque. Pero de Teotihuacán también, por ejemplo, lo puedes recorrer bastante bien sin demasiada gente. O sea, es un país que no te lo acabas nunca. Uxmal, la mezcla también de los Olmecas, que es otra de las civilizaciones que se cruza con el resto. Es un país riquísimo y que vale la pena visitar. Desde luego que México es un país excepcional. Recuerdo que uno de los sitios en los que has estado, Cobá, estuve antes de que fuera famoso mediáticamente a raíz de la aparición, bueno, la aparición se produjo mucho tiempo atrás, pero de la difusión extraordinaria que tuvo esa estela que hablaba de el fin del mundo de los mayas, pero pues Cobá se está convirtiendo en otro destino importantísimo. Sí, sí, lo que pasa es que fíjate que yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo de Cobá de la vez anterior que estuve, la primera vez que estuve, fue subir, que ahora ya no te dejan subir a las pirámides. ¿Ah, porque, no? No, no te dejan porque se han matado algunos turistas cayéndose de arriba. Sí, es verdad que son muy empinadas, que no es lo mismo que subir una escalera tradicional, el grado de inclinación es mucho mayor, y subir es muy fácil, pero bajar no lo es tanto. El caso es que yo recuerdo eso realmente como una pesadilla, o sea, subir a la pirámide más alta de Cobá, y una vez arriba, cuando vi el precipicio que había para bajar, dije, ¿cómo bajo yo de aquí? Sí, o sea, sí. Recuerdo realmente que me costó Dios y ayudas encontrar la manera de no tener vértigo incluso, yo que no tengo vértigo para nada. Por algo le llaman la Gran Pirámide de Cobá, porque es la más alta de esa zona de América, es una pirámide empinadísima y que no ha sido tocada, no ha sido trazada, embellecida extraordinariamente la de Chichen Itza, a pocos kilómetros, pero la de Cobá de 50 y pico metros de altura no ha sido reformada, no ha sido tocada. Y yo recuerdo una de las experiencias, una de las visiones más trascendentes que me he encontrado en mi vida es ir subiendo esa pirámide y cómo la selva va quedando abajo, abajo, y llegas arriba y ves toda la selva y tus ojos contemplan toda la selva, todo el Yucatán, y es una visión realmente espectacular. Sí, realmente. Pues ahí te digo que el que sube tiene que tener claro luego que bajar no es una tarea fácil. Y que es como si bajaras, siempre le hago el símil de que es como si bajaras una escalera de estas que tenemos en casa para subir la ropa o lo que sea. Sí. Es así de inclinado. Entonces tú no puedes subir eso como no puedes bajarlo como lo subes. De hecho, las escaleras de casa las bajamos de espaldas. Uh-huh. Entonces una de dos, o bajas de espaldas, o bajas de lado, o bajas sentado. Pero no puedes bajarla igual. Y que ha habido gente que se ha despeñado. Jolines, la verdad es que desde aquí también sirve como llamamiento. Es muy bonito el mundo de las pirámides. México es extraordinariamente llamativo, pero también hay algunas que son peligrosas y hay que subirlas con precaución y sobre todo bajarlas con enorme precaución. Y si tenemos dudas, simplemente verlas y disfrutar de la vista que nos ofrecen, que es extraordinaria. Vamos a hablar, decíamos Laura, México es un país complejo a muchos niveles, pero también es un país cargado de leyendas, de mitos, de lugares y nombres tópicos sobre los que hay mucho que hablar y está muy relacionado con estos temas. No, por ejemplo, aparte te ayudan a conocer la historia y el porqué de las cosas, esas leyendas. Una de las leyendas, seguramente si tuviéramos que decir la más conocida, todo el mundo diría y pensaría en La Llorona. La Llorona. Pero bueno, fíjate que mucha gente ha visto la película de Disney, sin ir más lejos, y quizás no conoce realmente el origen de esta leyenda. De hecho, el origen dicen que es prehispánico, aunque hay varias dudas exactamente de dónde nace exactamente. El caso es que el personaje se ha convertido realmente en un espectro que es muy importante para la identidad cultural hispanoamericana. La Llorona cuenta con muchas versiones y se ha transmitido de generación en generación, de boca a boca, y muchas veces con alguna intención como que de los niños obedezcan a sus padres, ¿no? Cuenta la leyenda que hace muchos años aparecía en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras lamentaba, ¡ay, mis hijos, ay, mis hijos! Cuentan que los habitantes de la ciudad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por mal de amores porque su hombre la había abandonado, y en la desesperación decide ahogar a sus hijos en el río. Evidentemente, al poco tiempo se arrepiente terriblemente de esa decisión e intenta quitarse la vida. Pronto fue apodada como La Llorona. Dicen que su espectro sigue apareciendo por las noches y recorre la ciudad vestida de blanco y que va pues lamentando ese grito desgarrador de haber asesinado a sus hijos, ¿no? La primera vez que esta leyenda aparece está registrada de forma escrita durante el siglo XVI a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Y algunos estudios apuntan que también tiene afinidades esta figura con otros aspectos procedentes, por ejemplo, de la cultura prehispánica, aunque también otros la relacionan, por ejemplo, con leyendas que datan de la época colonial. Por ejemplo, en Xochimilco, donde esta leyenda, como te decía, es muy, muy presente, la vinculan sobre todo con la diosa Tentecutli. ¿Y por qué? Porque esta deidad, igual que la Llorona, también está vinculada al filicidio de los hijos en un río, ¿no? También existen datos que conectan a esta figura con deidades como la mexicana, y a ver que la pronuncie bien, Iztaccíhuatl, que es mitad mujer, mitad serpiente, y esta deidad se la asocia con la fertilidad y con los partos, también con la maternidad y con las mujeres que fallecen durante el parto. Así que, como podéis ver, pues tiene bastantes más ramificaciones esta leyenda de lo que parece a simple vista. El mito de la leyenda de la Llorona se entremezcla con el México clásico, el México de los mayas, como lo siguiente, el mito, la leyenda de Xaxmiquetzal. En este caso es una antigua leyenda maya, y es una leyenda de las más clásicas en el sentido de que es una leyenda amorosa, ¿no? Y habla precisamente de por qué se origina la fractura entre la alianza que había establecida de los estados, mayas, de Uxmal, Chichen Itza y Mayapán. Se supone que estos estados en un momento de la historia estaban fuertemente unidos, tenían una gran alianza. De hecho, el poeta y historiador mexicano Antonio Meriz Bolio difunde la leyenda de Xaxmiquetzal en su libro Tierra del Faisán y del Venado de 1922. Y habla precisamente de la princesa Xaxmiquetzal, ¿no? Cuenta la leyenda que esta mujer era una princesa que pertenecía a esa época cuando Mayapán, Uxmal y Chichen Itza convivían como grandes urbes de la cultura maya vinculadas y con grandes raíces entre ellas. De hecho, los reyes de las diferentes urbes habían hecho un pacto de paz. Ocurre que hay un señor que se llama Canek, que cuando tiene 21 años se convierte en rey de Chichen Itza y ve a esta princesa Xaxmiquetzal cuando ella tiene apenas 15 años. Dicen que desde ese momento se enamoran locamente y saben que están destinados, al menos a nivel de corazón y de alma, a estar juntos para toda la eternidad. Pero Xaxmiquetzal estaba prometida por su padre a otra persona. Desde que se conocen, ambos saben que sus vidas están destinadas a estar juntos porque se aman, se adoran, pero hay un problema, y es que Xaxmiquetzal había estado destinada por su padre, que era el rey de Mayapán, para que fuera la futura esposa de Ulil, que era el heredero precisamente del reino de Uxmal. Pues bueno, cuenta la historia que faltaban 37 días para la boda, y un mensajero incita precisamente al príncipe Canek y lo invita a la boda. Él responde que no faltaría, que va a ir, pero esa misma noche un viejo, un enano, visita a Canek y le susurra que la flor blanca le espera entre las hojas verdes y que si va a dejar que otro sea quien la arranque. Bueno, justo en ese momento el enano desaparece y pues dicen que Canek se queda pensativo. Y ese pensativo no es nada bueno, porque lo que hace es que cuando se estaba preparando todo para la boda, el mismo día de la boda, Canek aparece con sus guerreros y se lleva a la fuerza a la princesa frente a la mirada atónita, dejando al príncipe Ulil pues plantado en el altar. Este hecho, ¿qué es lo que hace? Pues según la leyenda es el detonante de que se rompa la paz entre Uxmal y Mayapán. Y que ambos, entre Uxmal y Mayapán, no, o sea, que se rompa la paz que haría entre Uxmal, Mayapán y Chichen Itza y se declare la guerra. Uxmal y Mayapán se unen y declaran la guerra precisamente a Chichen Itza. Y es antes de que esta guerra estalle que los habitantes de Chichen Itza deciden partir todos por la noche para poder salvarse, porque saben que van a arrasar con la ciudad. De ahí una de las posibles explicaciones que dan al abandono de ciudades como Chichen Itza, precisamente porque sabían que se avecinaba esa guerra y decidieron abandonarla. ¿Leyenda? ¿Realidad? Bueno, como siempre, hay una parte de todo, ¿no? ¿Y en la dama enlutada? ¿Es otra de las leyendas que hay? Pues mira, en este caso hablamos de una leyenda de principios del siglo XIX, perteneciente sobre todo a la zona de Guadalajara, capital de Jalisco. Es una historia que por aviso transmiten los serenos, que son aquellos que vigilan las calles durante las noches, eso ya hace en España hace siglos que no existe, ¿no? Mientras que los habitantes están en sus casas, y cuenta la leyenda que cuando cae la noche, algunas personas son testigos de cómo un espectro femenino sale de la catedral rumbo a la parte norte de la ciudad. Cuentan que es una mujer vestida de negro y que cuando llega frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atraviesa la calle y después desaparece. Resulta que en ese momento, en ese trayecto de la enlutada, se cosechan varias muertes porque todos aquellos que se cruzan con ella o que la intentan perseguir son víctimas del momento en que escuchan su tenebroso grito que les lleva a la tumba. La historia, la leyenda de la dama enlutada. Otra leyenda, tiene también el nombre de mujer, es la China Hilaria. ¿Qué es esto? Mira, esta leyenda además es muy a mí me gusta porque da lugar a un dicho popular. Es una leyenda que tiene su origen en Aguascalientes, en el barrio de Encino, y ahí surge esta historia de obsesión que da pie a una expresión que se utiliza y que algunos quizás habréis oído, pero sobre todo se utiliza a nivel coloquial en México, que dicen algo así como de la China hilaria y significa estar mal de la cabeza, en el fondo. La leyenda cuenta que en la calle Alegría, hace muchos años, vivía una chica que se llamaba Hilaria Macías. Era conocida por todos como la China Hilaria, ya que tenía un cabello muy rizado y hermoso. Con el tiempo, un hombre que no era precisamente muy recomendable se enamora de ella. Él se llamaba Chamuco y ella no quiere corresponderle, no solamente porque físicamente no le atrae, sino porque tampoco le atrae él como persona. De hecho, era un hombre bastante mezquino, cuentan, ¿no? Él insiste, pero no consigue nada y llega a ser incluso bastante bruto. El caso es que Hilaria empieza a sentir miedo y decide visitar al cura local para que hable con el chico y le haga desistir. Al padre no se le ocurre otra cosa que convocar a este hombre y para intentar quitarle de la cabeza semejante locura, le propone un reto y le dice que le pida a la China uno de sus rizos y que si consigue alisarlo, en 15 días después de conseguirlo, ella le corresponderá. Chamuco sigue las indicaciones del cura y lo hace, pero el rizo no hay manera de enderezarlo y finalmente desesperado recurre a la magia negra. Cuentan que asiste a un brujo que invoca al diablo y este le pide a cambio su alma como recompensa. Chamuco acepta, pero tras días y días de intentarlo no consigue tampoco el diablo que el rizo se enderece. El caso es que Chamuco reclama al diablo su falta de seriedad y enojado discute con él, pero el diablo desaparece y Chamuco no consigue lo que quería. Cuentan que desde ese momento Chamuco enloquece y va por las calles dando tumbos y cuando la gente le pregunta cómo está, él tan solo responde de la China Hilaria. Por eso esa frase se ha convertido en algo así como decir que no estás bien de la cabeza, que estás sido. La verdad es que hay un montón de mitos, de leyendas, de relatos muy trabajados, muy metidos en la sociedad, muy metidos en el inconsciente colectivo. Es extraordinario y llamativo. Otro de esos mitos, otro de esas leyendas, otro de esos relatos cargados de porqués y de razones que ahora vamos a contar, es el llamado autobús fantasma. Hablamos de una leyenda urbana que tiene origen en la ciudad de Toluca. Se trata de una historia realmente triste y aterradora porque tiene que ver con un episodio real que tuvo, que ocurrió durante los años 80 del siglo XX, ¿no? Un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino porque tuvo un grave accidente. Cuenta la leyenda que había una vieja y peligrosa carretera que unía Toluca con Ixtapan de la Sal y ese autobús circulaba por ahí de madrugada. Es una carretera de sentido único, pero que realmente la utilizan de ida y vuelta, no cabe más que un vehículo por esa carretera, que además tiene curvas muy peligrosas. Cuentan que los viajeros se asustan porque ven que el autobús cada vez toma más velocidad y el conductor se percata de que los frenos están fallando. De pronto, en una de las curvas, el autobús se precipita al vacío y deja todos muertos. No hay ningún superviviente. Hablamos del autobús número 40 y ese autobús se incendia y jamás llega a su destino. Cuenta la leyenda que desde entonces, si uno transita por esa carretera durante la madrugada y quiere coger un autobús, seguro que el que parará será el número 40. Pero si decides subir a él, no debes hablar en ningún momento con nadie. Y sobre todo, no debes mirar atrás, al fondo del autobús, porque si lo haces, no vas nunca a bajar de él ni sobrevivirás. La leyenda del autobús fantasma, la verdad es que este tipo de leyendas, de mitos, de leyendas urbanas, modernas, están con diferencias, pero en otros países, en otros entornos, en otras culturas, vamos a repasar en el futuro muchas más de México, muchas historias fascinantes, pero será después de comentar esta que vamos a reflejar ahora y vamos a narrar ahora a los oyentes, que es la conocida como la mano peluda. Y que de hecho da nombre a uno de los principales programas de radio de misterio de México. Ah, sí, fíjate. Un programa que se llama La Mano Peluda, precisamente en honor a esta leyenda, a esta historia, que a mí me recuerda un poco al cuento de Navidad, ya veréis por qué. Bueno, cuentan que esta leyenda nace en Puebla, a principios del siglo XX. Ahí, pues las casas de empeño empezaron a proliferar, porque se les llamaba además casas de Montepío, y en ellas se practicaba realmente la usura. Fue una época donde pues la economía estaba muy tocada y además era una economía que se alimentaba mucho de injusticias sociales. Cada vez había pues más distancia entre los ricos y los pobres, ¿no? Y había un señor llamado Villa, que era conocido precisamente por los vecinos con otro nombre, como Horta le llamaban, y este señor estaba frente a una de las principales casas de empeño. Cuentan que la naturaleza no era generosa con él, era un hombre más bien incómodo físicamente de ver, era bajito, regordete, calvo y muy peludo sobre todo. Su apariencia era horrible, pero peor era su carácter. Cuentan que era un hombre sin escrúpulos, un hombre que pecaba de avaro, que solamente quería dinero y que le importaba muy poco si la gente lo pasaba mal o si la gente tenía realmente problemas. De hecho, el trato con él era un trato grosero, un trato de desprecio, sobre todo de reírse de la gente que no podía llegar a final de mes. Cuentan que no pasó mucho tiempo hasta que este hombre, pues es, imagínate, se ganó la peor de las famas, ¿no? Todo el mundo pues hablaba de él como un hombre completamente ambicioso, un hombre que solía además lucir grandes anillos de oro, piedras preciosas, y que lo remarcaba frente a aquellos que pobres pues igual no podían ni tan siquiera llevarse algo de comer a la boca, ¿no? Pero para colme de los males, esos pobres tenían que aguantar encima sus burlas. Dicen que a partir de la fama que fue cogiendo, la gente cuando él pasaba por la calle le solía decir que Dios te seque la mano. Y eso empezó a oírse cada vez que él pasaba por los lugares. Tal fue el odio que la gente despertó hacia él, que cuentan que el día que el usurero murió, se había repetido tantas veces esa exclamación que su mano, justo al morir, empezó a secarse y empezó a crecerle pelo. Cuentan que el señor Vila fue enterrado y que la mano se había quedado tan reseca y peluda que no podían ni desincrustar de ella los anillos que tanto valor tenían para él, ¿no? El caso es que el usurero se fue a la tumba con esa mano negra, peluda y llena de anillos. Cuentan que en las noches oscuras el fantasma de este hombre sigue aún dejándose ver por el mundo, pero que lo que busca es venganza de aquellos que le han deseado tanto mal. Cuentan que si te acercas por el cementerio de San Francisco en las noches, se puede notar cómo esa mano empieza a correr por el cementerio buscando víctimas frescas. De hecho, es una mano espectral, siniestra, que asciende por el cuerpo de los que pasean como si fuera una tarántula y que está empujada por el poder del mar. Hay decenas y decenas de historias como esta, de leyendas urbanas, de mitos, de relatos fascinantes en México, que seguiremos repasando aquí en Los Ecos del Pasado, en el futuro, en estas semanas que viene, con Laura Falcolara, que ahora, eso sí, nos va a comentar y nos va a dar una serie de detalles que ya tenemos que tener muy pendientes, porque ella ha estado en México con mucha gente, con muchos oyentes, lectores, que han viajado a México, que han viajado a esos centros ceremoniales fundamentalmente de los mayas, pero ya estáis preparando en Prisma Publicaciones, ya estáis preparando las siguientes aventuras y destinos y los siguientes viajes. Efectivamente, por un lado, a finales de noviembre, como siempre, pues está el tradicional Congreso de Misterio, que en este año será en Segovia, así que aquellos que quieran ya lo pueden encontrar en la web, un congreso además lleno de grandes nombres y que bueno, que seguro que os va a apasionar, pero lo que también vamos a colgar en breve, o sea, la semana que viene seguramente empezaremos a colgarlo en la web, y lo digo porque últimamente los viajes se agotan en las primeras semanas de colgarlos, es el viaje de Navidad. Cuando digo viaje de Navidad me refiero a salir de España el 27 de diciembre y volver el día 4 de enero. Y esta vez el destino va a ser pasar las Navidades en Transilvania. Hemos ido varias veces a Transilvania, pero nunca en Navidad. Y lo bonito de la Navidad es que hay zonas que están nevadas y que además seguramente la noche de fin de año la pasaremos dentro de un castillo. O sea, que yo os animo a que a partir de la semana que viene estéis atentos porque colgaremos ese viaje de Navidades en Transilvania que realmente puede ser precioso. Vamos a recordar, lo hemos dicho aquí, pero ahora después de este mes de agosto en el que hemos hecho una pequeña pausa, vamos a recordar a dónde tiene que acudir la gente en internet, para a qué páginas, para tener información sobre estos viajes que ya mismo estáis preparando y sobre los que ya mismo va a haber información. Pues mira, todo lo que quieran buscar pueden encontrarlo bien en espaciomisterio.com o en viajesprisma.com. En ambos lugares van a encontrar toda la información de las rutas que realizamos, de los viajes, de las actividades, de los congresos, y ahí mismo además pueden adquirir pues su entrada. Así que os animo a que consultéis a partir de la semana que viene todo lo que va a venir, porque va a haber mucha cosa nueva. Y ya ha empezado aquí en Onda Cero la temporada, la nueva temporada 2022 en 2023, y por supuesto junto a Lorenzo Fernández. Ahí estás en el Colegio Invisible, que ya abre sus puertas y que tiene la cita con los oyentes todos los jueves por la noche, la 1:30 de la madrugada, contando misterios y contando cosas que no tienen explicación, contando lo que fascinaba a los científicos y a los teóricos que estaban, ¿dónde? En el Colegio Invisible, ¿no? Efectivamente, empezamos ya esta semana, igual que hemos empezado aquí con La Rosa, y la semana que viene creo recordar porque te puedes imaginar que el verano por en medio a veces ya no sé en qué capítulo estoy, ni tan siquiera sé qué es lo que toca o lo que deja de tocar a veces, pero si no recuerdo mal, la semana que viene hablaremos de los trasplantes, de si cuando alguien se trasplanta un órgano, solamente trasplanta un órgano o trasplanta algo más, de la memoria celular y de todo lo que puede eso implicar para la ciencia. Y aquí en Onda Cero está el Colegio Invisible, que abre sus puertas todos los jueves por la noche, después de Radio Estado Noche a la 1:30 de la madrugada con Laura Falcó y con Lorenzo Fernández. Y por supuesto, Laura Falcó está en los ecos del pasado aquí el próximo domingo por la noche. Laura, hasta entonces. Nos oímos. Nos queda todavía hasta las 5 de la madrugada La Rosa de los Vientos. Hay tiempo ahora, antes de la información y de las noticias, para escuchar uno de vuestros relatos. El de esta noche, el que recuperamos hoy, se titula Pacto. Aparcó el lujoso coche en un lateral del oscuro callejón. Bajó del coche y se enfundó en un maravilloso abrigo de piel. Se rebujó en él y, por costumbre, repasó sus orejas y cuello para comprobar que llevaba sus pendientes y collar de esmeraldas y rubíes. Apretó sus manos cruzadas en el pecho y comenzó a caminar lentamente, muy lentamente, como si no quisiera avanzar. ¿Hacía tanto que había recorrido ese mismo camino con su pequeño en brazos? Envueltos los dos en sucios harapos, muertos de frío y hambre y abandonados de toda misericordia divina y humana. Mucho tiempo, mucho. Pero mereció la pena. Lo volvería a hacer. Su bello y joven rostro brillaba con el reflejo de la luna y por sus ojos rodaban pequeñas lagrimillas. Siguió adelante. Un trato es un trato, y de este sabía que no podría volverse atrás. Llegó a la verja del sucio caserón y con todas sus fuerzas abrió sus puertas chirriantes y pesadas, avanzando por la hojarasca hasta la piedra negra. Eran el día y la hora, y él no se hizo esperar. Como hacía 150 años, notó unas garras en sus hombros y la frialdad del averno inundó su cuerpo. Era él. Belcebú. El pacto estaba por cumplirse, pero mereció la pena. El alma de su hijo y ahora la suya pertenecían a Satanás, y ella se pudriría en el infierno para toda la eternidad. Pero consiguió lo que quiso: riqueza, juventud y poder. Notó como una puñalada en su interior y cómo su cuerpo se desmoronaba a pedazos. Vio horrorizada cómo sus manos envejecían, su pelo se caía y su hermoso rostro se convertía en polvo y hueso. Las garras se introdujeron en su interior y le arrancaron el corazón. Ella sabía que nunca moriría, que sufriría eternamente. La eternidad era muy larga, pero mereció la pena. Vamos a poner al tanto en un instante de todo lo que está ocurriendo y recordad una cosa importante: en Onda Cero siempre apostando por nuevos espacios, nuevos programas. Hoy comienza a las 5 de la madrugada cuando finalice La Rosa de los Vientos, No Son Horas, edición Buenos Días, con Gemma Ruiz, que va a estar con vosotros y os va a comentar. Bueno, Gemma Ruiz la habéis escuchado durante todo el verano, la habéis escuchado y No Son Horas siempre, pues también aquí los domingos va a estar, los domingos por la noche va a estar en la sintonía de Onda Cero. Nos queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas más cosas. Vamos a tener Cuéntame cómo pasó. Vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, con nuestro colaborador que estuvo desde el primer día junto a nosotros, 25 años en La Rosa de los Vientos. Y también vamos a hablar de El Indio del Hoyo con el explorador español, con el viajero Diego Cortijo. Pero lo dicho, ahora la actualidad en las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, y después seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vida en el Madrid de la Guerra Civil. Vamos a tener también Cuéntame, eso en Cuéntame cómo pasó. Vamos a tener también El Indio del Hoyo. Vamos a hablar con el explorador, con el viajero, con Diego Cortijo. Y el mundo del cine. El mundo del cine con José Manuel Escribano en este tramo de La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Un año más, se van 25. El mundo del cine, la actualidad del séptimo arte, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos. Un año más con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado. Bienvenido, bienvenido. De estas vacaciones. Después, fíjate lo que son las cosas. Decimos el verano. ¿Qué tal te ha ido el verano? Sí. Primero, como sí, si se hubiera acabado el verano, que no se ha acabado. No, no. Y como no, el verano, si fuera solamente agosto. Y ese mucho es más allá que agosto. Estamos reduciendo el mundo. Por cierto, hablando de reducciones, porque la taquilla sigue complicada y ya no. Ay, por favor, Bruno, qué desastre. El mes de agosto ha sido una penita. Todo el mes cuesta abajo, ¿no? Partíamos de unos escasos 4 millones y ha descendido sucesivamente hasta menos de 3. Bueno, en el pasado fin de semana, menos mal, una mínima recuperación. Ha subido la taquilla hasta los 4.600.000 euros, euro arriba, euro abajo. Y digo mínima recuperación porque, como suele suceder, casi la mitad de la recaudación se le debe a una sola película. Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, la nueva aparición de nuestro amigo Tadeo Jones, un poquito más de 2 millones. Bueno, 823 pantallas, no ha estado mal para una película española de animación, pero la taquilla, que tampoco es que esté mal hacer una peli un poquito más de 2 millones ella sola, una película española, pero bueno, realmente estamos en cifras, yo creo que muy poco estimulantes. Fíjate, detrás del Tadeo Jones ha quedado After, Amor Infinito, que en otro momento esta serie de After llevaba muchísima gente, sobre todo adolescentes, a las pantallas. Bueno, pues 500.000 euros en 500 pantallas, es decir, bastante poquito. Luego detrás el Bullet Train de Brad Pitt, 412.000 euros. Quiere decir que nos estamos moviendo un poquito mejor que lo que ha sido todo la caída de agosto. Hemos recuperado un pelín en este último fin de semana, pero todavía estamos realmente muy lejos de una taquilla verdaderamente interesante. Una taquilla que sería interesante a partir de los 5 millones de euros, claro, de recaudación, que llevamos meses y meses, prácticamente todo este año, el 2022, diciendo que hay que llegar, que ya ha llegado el momento, pero parece que no, que no llegamos a esa cifra, estamos muy cerquita, pero no llegamos. ¿Llegaremos antes de Navidad? No, hombre, vamos a ver. ¿Se estabilizará? Algún día igual sí, pero yo se creo que estabilizará. Sí. Mira, la exhibición está haciendo un esfuerzo tremendo. Este fin de semana se han estrenado 8 o 9 películas. El que viene, otras tantas. Además, también incluso bastante cine español, yo creo que posicionándose un poquito de cara a los Goya este fin de año, ¿no? Bueno, pues a ver si con todo eso, y que venga además algún título de estos fuertes, si tiene que ser de cine americano, pues que sea, ¿no? Pero algo realmente impactante que lleve nuevamente a los espectadores a recuperar ese hábito de ir a las salas de cine, por el que tanto clamamos desde hace tantos meses ya. Y lo hacemos sobre todo con cosas tan importantes como esta que vamos a comentar aquí. Ya hay películas españolas seleccionadas a los Oscar. Es la información, es la actualidad, son las noticias. Lo dicho, José Manuel, películas españolas preseleccionadas a la gran cita del mundo del cine, a los grandes premios, sí, hombre, a los Oscar. Sí, sí, dos de las películas, yo creo que más interesantes de esta temporada, Alcarrás, de Carla Simón, como no, y Los Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y una más que no hemos visto todavía en las pantallas españolas. Sí que la han visto en Francia, por ejemplo, y ha tenido bastante éxito. Asbestas, las bestias de Rodrigo Sorogoyen. De estas tres quedará una dentro de un par de semanas. Sabemos cuál es la preseleccionada, ya la seleccionada definitiva para ir a competir por este Oscar a la película de habla no inglesa, el Oscar internacional, como se llama ahora. Hombre, son tres buenas películas. Posibilidades de ganar el Oscar, pocas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Alcaraz es una película que está muy lejos de lo que a los americanos les puede interesar. Cinco lobitos pueden entenderla, es una historia familiar, pero en fin, es una película pequeñita y tal. Y Asbestas, que es una película mucho más potente, un thriller, bueno, se acerca un poco más a los estándares americanos. Dependerá, como tantas veces, de que, además de la calidad de las películas, que desde luego las tres la tienen, sean capaces sus productores de una buena promoción, de una buena distribución entre los académicos americanos. Ahí está realmente la mitad del posible éxito de alguna película española. Hemos hablado mucho antes de este mes de agosto de películas como Alcaraz, como El Cinco Lobitos. Durante este mes de agosto se ha hablado mucho, no en España, sino en prácticamente todo el mundo menos aquí, de la película nueva de Sorogoyen, Asbestas, que es una de las seleccionadas al Oscar. Sorogoyen, sí. Esté seleccionada o no, va a ser protagonista con su película en los próximos meses. Naturalmente, la están retrasando un poquito. Yo creo que se va a estrenar a finales de octubre o noviembre. Bueno, yo creo que un poco para estar cerca, como decía antes, de los Goya, que tenga todavía repercusión. Ya te digo de ahora mismo que alguno se va a llevar, o sea, eso está claro, ¿no? Pero bueno, de momento el público español pues no la ha visto, como te decía. Sí que se ha estrenado en Francia, la han visto en Europa. La repercusión ha sido muy buena, la película, tratándose de Sorogoyen, y además del argumento, que es que no vamos a desvelar todavía, pero es una especie de thriller, bueno, entre rústico, urbano, en fin, por ahí va la cosa, ¿no? Seguro que es una película realmente que va a gustar aquí y en todo el mundo, estoy seguro. Estamos deseando verla, como estamos deseando saber qué es lo que pasa en uno de los grandes festivales de cine del mundo, el Festival de Cine de Venecia, que ya está en marcha con escasita presencia nuestra. Muy poquita presencia española, la verdad, en esta 79 edición de la Mostra de Venecia, que cumple este año justo 90 años. Bueno, pues porque ha habido algunos años que no se ha celebrado, claro. Al principio, además, era bianual, luego llegó la guerra, luego unos años en los que no hubo competición. Bueno, 90 años, que se dice, el festival de cine más antiguo del mundo, de alguna manera el más prestigioso también, ¿no? Pero edición 79, pues con 30 y tantas películas en la sección oficial. White Noise, el ruido blanco de Noah Baumbach, ha inaugurado el festival con bastante buena opinión. Después está Mi Signora de la Formica, la película italiana de Gianni Amelio, The Whale de Darren Aronofsky, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, que vuelve a la gran pantalla. Esto es una estupenda noticia. Bolsanol, de Luca Guadagnino. Argentina 1985, de Santiago Mitre. No Beers, de Jafar Pahani, el director irlandés, que vuelve a un festival de alta competición. The Son, el hijo, de Florian Seller, el director de El Padre. Bueno, pues ahora ha hecho El Hijo, ¿no? Y también las películas de Manuel Crialese, Andrew Dominik, Todd Field, Koji Fukada, Martin McDonald, Donald, entre otros cuantos. Fuera de competición hay 11 títulos más. Las películas de Walter Hill, de Kim Ki-duk, otro director realmente bueno, pues comprometido, y además yo diría que con cierta controversia. Ya explicaremos por qué, ¿no? La película de Paul Schrader, la última película de Paolo Virchi, Cicita, otra película italiana, Don't Worry Worrying, de Olivia Wilde, otra película que parece escandalosa, la estupenda actriz Olivia Wilde, que ya hace su segunda película como directora, y también de Han and Shan, de Francesco Carrocini, la película que va a clausurar el festival. En la sección Horizontes es donde únicamente, entre las 18 películas presentadas, encontramos una española. En los márgenes, la película de Juan Diego Botto, que debuta en la dirección, yo creo que por todo lo alto también, pero es nuestra única representación. 17 películas más en esta sección de Horizontes, que es otra de las grandes, de las bazas importantes del festival, junto con la presentación de un par de series, yo creo que importantes. Right in Exodus, de Lars von Trier, naturalmente, cómo no se iba a pasar Lars von Trier a la serie de televisión, estaba cantado, ¿verdad? Y Copenhagen Cowboy, de Nicholas Winding Refn, un director siempre difícil, siempre interesante. Y como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre con José Manuel Escribano, la información, el comentario, la crítica, esta vez en la película, la primera de esta temporada. La película se titula 3.000 años esperándote. Me llamo Alicia. Mi historia es real. Soy una criatura solitaria por naturaleza. No tengo hijos, ni hermanos, ni padres. Aunque llegué a tener un marido. ¿Existe el destino? ¿Quién sabe? Pero en el gran bazar de Estambul, elegí un recuerdo. Me gusta. Sea lo que sea, seguro que esconde una historia interesante. Y la historia que vamos a contar es la de 3.000 años esperándote, José Manuel. Pues sí, parece la cita del cine con los grandes espectadores, ¿verdad? 3.000 años esperándote. Bueno, no, es la película, la última película de Josh Miller. La ha producido Miller junto con Doug Mitchell y Kevin Soon. El guión es de Josh Miller, también del propio director, junto con Augusta Gore. Y las los protagonistas, la pareja protagonista, Tilda Swinton, la que oíamos en su voz doblada en español, junto con Idris Elba. Josh Miller es un director australiano, 77 años tiene ya, y yo creo que todo el mundo recuerda que es el director de Mad Max, Salvajes de Autopista, ¿no? Y también sus continuaciones, El Guerrero de la Carretera, Más Allá de la Cúpula del Trueno, y la última sorprendente, después de 30 años, todavía más apocalíptica, del Mad Max, Furia en la Carretera, el 2015. Y no va a acabar ahí la cosa, porque se prepara otra vuelta de tuerca con Anya Taylor-Joy, nada menos, en el personaje que hacía Charlize Theron en esta última. Bueno, pero hay que recordar también que Miller ha dirigido joyitas como Las Brujas de Eastwick, El Aceite de la Vida, Babe, El Cerdito en la Ciudad, y las dos Happy Feet del año 2006 y 2007, y 2011. En el 2007 ganó el Oscar por esta primera Happy Feet, los pies bailarines, los pies alegres. Bueno, 3.000 años esperándote, su película de ahora, es otra de esas producciones, yo creo que a contracorriente del cine imperante en el Hollywood actual. Se podría definir quizá como un cuento cercano a Las Mil y Una Noches, también como una historia de aventuras o como un relato poético presidido por el amor. Y también es posible que las tres cosas juntas le resten al final algo de coherencia, pero bueno, es el riesgo que Miller ha corrido. Bueno, sea como sea, la protagonista es esta Alicia, una profesora especialista en narrativa y que está de paso en Estambul. Bueno, es bien sabido que en esta ciudad, y sobre todo en su gran bazar, como la acabamos de oír, puede pasar cualquier cosa. Así es que Alicia, entre otras varias chucherías, pues compra allí un frasquito finamente decorado. Se lo lleva al hotel y podemos imaginar su sorpresa y su susto cuando al abrirse el frasco se libera un ser majestuoso y bastante gigantesco, la verdad. Un djinn, algo así como el genio de la lámpara, pero en botella. Y como es habitual, le ofrece a la sorprendida mujer concederle tres deseos en gratitud por su liberación. Bueno, ella rehúsa pedirle nada porque está, se supone, contenta con su vida. Pero a cambio le pide al djinn que le cuente su historia, las circunstancias que lo han llevado a vivir encerrado de esa manera tan peculiar. Y la pantalla se abre a un mundo fantástico en el que van apareciendo las azarosas vidas por las que ha atravesado, llena de aventura, intriga, amor en peligro y erotismo, a veces de mucho peso. Bueno, con cada relato, la relación entre la atenta Alicia y el esforzado genio se va estrechando, mutuamente cautivados los dos por unas existencias que no comprenden, ordenada la de ella, apabullante la de él, pero que los acercan inexorablemente. Bueno, todo sin salir de la habitación del Hotel de Estambul, un espacio que, eso sí, salta en pedazos a cada momento con cada narración del fantástico protagonista. Bueno, el espectador tiene que dejarse llevar por la magia de las imágenes de Miller, que lo fía todo al mundo espectacular, poético, casi onírico en ocasiones, que crean entre su cámara y los infinitos medios digitales de los que el cine dispone, y que además son una constante en su obra, desde los Mad Max hasta aquí. Yo creo que no cabe esperar otra cosa. Bueno, pero así, transportados en su alfombra voladora, llegamos hasta el Londres actual, donde la película termina en un epílogo que concentra todo su significado. Hay más intérpretes en la película, claro, porque hay, como he dicho, múltiples historias e infinitos escenarios, pero Tilda Swinton e Idris Elba ocupan el centro de la historia con sus dos personajes admirablemente asumidos y representados, Alicia y el djinn. Él es un demonio fantástico, benevolente y cordial en este caso. Ella es la dueña de la realidad. Alicia significa realmente la verdad. Y en este duelo entre ambas ideas, en su identificación y en el amor que los une, reúne la poética de esta propuesta. Arriesgada, insisto, nada cómoda, ni siquiera está claro a qué público se dirige, pero imaginativa, divertida y dramática a partes casi iguales. Y desde luego, desde mi punto de vista, original y muy interesante. Original y muy interesante esta película, que es el primer comentario, la primera crítica de José Manuel Escribano en esta temporada, en el año 25, en La Rosa de los Vientos. 3.000 años esperándote, pero llevamos no tanto, un mes, esperando el primer Super 10 de la temporada. La lista que semana a semana nos ofreces aquí, este Super 10, esta es la primera lista después del verano, después del mes de agosto de esta temporada, que nos presenta en el puesto número 10, ¿a qué película? Bueno, pues sí, una película española, aunque su título no lo parezca, Pacifiction, la película de Albert Serra con Benoît Magimel, Marc Susini. Alberto Serra es un director español verdaderamente espectacular, especial, distinto, diferente. Una película, Pacifiction, que es seguramente una obra maestra. 9. En el 9 está la película esta que comentábamos antes, After, Amor Infinito. El Amor Infinito se les ha acabado ya a sus seguidores porque solo ha quedado en el puesto 9. Primera semana, la película la ha dirigido Castiel Landon y la protagonizan Hero Fiennes y Josephine Langford. 8. Pues otra película que es una curiosidad. Mira, Entre la vida y la muerte. Primera semana, claro, para esta película de Giordano Guerlini, protagonizada por Antonio de la Torre. Una película belga dirigida por un italiano y protagonizada por un español. Esto es cine europeo. Desde luego, pero la Torre, bueno, tiene unas cuantas películas, es uno de los rostros más importantes, más presentes en el cine español y ahora también en el cine de todos los países. De todos los países. Aparte de eso, Antonio de la Torre es un actor descomunal y aquí hace un personaje fantástico. Lástima, fíjate qué detalle, en la versión doblada también su voz ha sido doblada al español, no la dobla él, con lo cual se pierde un poquito de la esencia de este grandísimo actor. Puesto número 7. Bueno, aquí está la película de la que acabamos de hablar, 3.000 años esperándote, de George Miller, ya lo hemos dicho, con Tilda Swinton y Idris Elba. Dos personajes, ¿a cuál más fantástico? 6. La película ganadora en la taquilla, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, dirigida como toda la serie de Tadeo Jones por Enrique Gato. Una película española de animación, una película espectacular, como toda la serie. 5. Bueno, pues llegamos aquí a una de las supervivientes de cuando nos despedíamos en el mes de julio. Todo a la vez, en todas partes. A lo mejor es por eso del título. Dirigida por los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Snaith, con Michelle Yeoh y Stephanie Hsu de protagonistas. 14 semanas en el Super 10. 4. Nope. Dice Jordan Peele que no, Nope. La película de este terror moderno que hace este director estupendo, Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, inevitablemente, y Kike Palmer de protagonistas. Subimos al 3. Bueno, llegamos a los puestos de honor y tenemos buenas noticias. Aquí sigue Alcarrás después de 18 semanas en el Super 10. Carla Simón es la directora, como decíamos hace un ratito. Puede ser la película que la Academia del Cine Español mande a Hollywood a combatir por el premio a la película internacional. Desde luego que 18 semanas se lleva medio año en el Super 10 Alcarrás, sí, una de las grandes películas españolas y de todos los orígenes de esta temporada en el mundo del cine. ¿Qué nos sitúa en el Super 10, en el puesto número 2? Pues otra película que a mí me encanta, Cinco Lobitos, aquí sigue. Hombre, la dejamos en el puesto 1 y ha caído al puesto 2. La película de Alauda Ruiz de Azúa, pero es que lleva ya también 14 semanas en el Super 10. Y en el puesto, en lo más alto, el primer puesto número 1 de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Pues aquí llega Brad Pitt metido en este tren trepidante, tremendo, Bullet Train, este el billete de tren, no sabemos si lo lleva, un billete, un maletín, una serpiente, en fin, de todo pasa en este tren, con la película dirigida por David Leitch. Brad Pitt es el protagonista, Joey King y otros cuantos están con él. Bullet Train, número 1 en el Super 10 y, por supuesto, película de la semana, claro. Y película de la semana, colaborador del año de todos los años en La Rosa de los Vientos, José Manuel Escribano, el grande del mundo del cine, presente, por supuesto, un año más aquí. Gracias a ti, José Manuel. Gracias a ti, Bruno, y a todos vosotros. Un abrazo muy grande. Abrazos a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llevaba 26 años apartado, escondido en una cueva. Se le conocía como el indio del hoyo. Hace muy pocos días aparecía muerto, aparecía sin vida. Su cuerpo, el cuerpo del último no contactado. Pertenecía a una tribu que no había sido contactada por el hombre moderno. El indio del hoyo se había convertido totalmente en un símbolo de resistencia contra los que quieren acabar con la selva y con sus moradores, con los indígenas. Y desde allí, desde la selva, ha venido nuestro siguiente invitado. Ha venido desde el Amazonas, ha venido desde Perú. Él es Diego Cortijo. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Hola, bienvenido. Diego es viajero, explorador, documentalista y ha hablado en muchas ocasiones con nosotros y aquí también en estos micrófonos de lo que es la lucha por la supervivencia que la tienen desde hace muchísimos años de los no contactados. Qué importante es que no se contacte con ellos, porque ellos están en riesgo de desaparecer. Los indígenas, las tribus, las últimas tribus en el Amazonas están en riesgo de desaparecer por culpa de la presencia abrumadora y arrolladora y nada buena del hombre moderno, ¿no? Pues sí, es una realidad, que es lo primero un poco que hay que, de lo que hay que ser consciente, y es que existen grupos humanos, quizás más que no contactados, igual en aislamiento voluntario, porque muchos de ellos son conscientes del mundo que les rodea y deciden voluntariamente que no quieren eso y aislarse, ¿no? Entonces, es algo de lo que hay que ser consciente, porque incluso durante muchos años y en muchas administraciones incluso se ha llegado a querer negar su existencia, pues por puros intereses extractivos, ¿no? Y de industria para explotar ciertas tierras y referir que en esos lugares no vive nadie, ¿no? El protagonista de esta historia es el indio del hoyo. No se sabía nada sobre él. Se sabe y se sabía, había información sobre ese retiro voluntario en ese hoyo, en esa cueva, hace 26 años. Es un auténtico símbolo. Una de esas personas que se han marchado, aparentemente en paz, no hay conflicto, pero no deja de ser, aunque no haya sido una muerte violenta, lo que está pasando con los indios y los indígenas en América del Sur no deja de ser un genocidio. Sí, porque efectivamente estamos hablando, terminando con grupos humanos completos, etnias completas, y ha pasado históricamente, sobre todo casi desde hace un par de siglos, y desde la época del caucho, y desde que se, de una manera masiva, comenzaron pues desde la tala o la extracción de productos ricos en estas zonas amazónicas, que lo que provocaba era ese movimiento, ese empuje de estas comunidades y sobre todo el exterminio por un tema inmunológico. Lo que hay que ser muy consciente es de que ellos pues no tienen las defensas y esa preparación inmunológica que tenemos nosotros, y entonces un contacto estrecho pues puede ser fatal y puede acabar, como ha pasado, con comunidades al completo. Este hombre estaba en un territorio que él estaba prácticamente aislado, ¿no? Rodeado, eso sí, de ganaderías, pero él había elegido tener ese territorio para él solo. Uh-huh. Y él había sufrido un drama muy grande porque les habían intentado quitar a la etnia en la que él vivía ese territorio, y por eso se había quedado como un poco apartado, ¿no? Creo que fue el único superviviente. Si nos pones un poquito en antecedentes de lo que le pasó, yo creo que los oyentes lo comprenderían mucho mejor. Sí, bueno, hay que ser consciente de que Brasil, existen varias organizaciones por el mundo que velan un poco pues por la integridad y la seguridad de estas personas. En Brasil es FUNAI, en Perú es la FENAMAT, por ejemplo, y lo que velan es, el caso de Brasil es alarmante, la tala indiscriminada de masa forestal que se está haciendo, ¿no? Si uno, siempre digo, uno simplemente se acerca por Google Earth y hace un pequeño zoom en esa selva o en esa, incluso en la frontera que hay, que es la zona más virgen y más aislada entre Brasil, Perú, Bolivia, toda esa zona está absolutamente arrasada por la tala, ¿no? Y para esa ganadería. Entonces obligan a esos grupos a moverse, y es con la acción de estas organizaciones que intentan por lo menos velar que un territorio se mantenga intacto para dejarles estas áreas. En este caso, este era un miembro de una etnia de la que no se tenía mucha información porque ya no quedaban, y él decidió vivir aislado. Tenía esa particularidad de hacer agujeros, de hacer hoyos, de buscar ese cobijo, pues que era un poco singular, que no se ha visto demasiado en otras comunidades, y que lo que le hacía esa particularidad, ¿no? Pues al acabar con él, digamos, bueno, no al acabar con él, sino al ocurrir su muerte, ¿no? Perdemos mucha información porque es un proceso difícil. Depende a quién preguntes, y yo me he visto en este dilema muchas ocasiones. ¿Qué hacer en estos casos con estos grupos humanos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Si ellos quieren salir o no? Si preguntas a algunas organizaciones, a algunas ONGs, te dirán que hacer prácticamente un cercado alrededor de ellos y que ahí no pueda ni entrar ni salir nadie, y crearles un micromundo para ellos. Tampoco sé si será lo correcto. Entiendo que de alguna forma habrá que preguntarles y establecer qué es lo que ellos quieren. Voy a contar... Sí, sí, dime, sí, dime. Sí, no, dinos. Os voy a contar, por ejemplo, el caso que yo tengo muy cerca en Perú. Perú tenemos una, digámoslo, problemática, porque con los más copidos en la zona de Madre de Dios, de Selva de Madre de Dios, si vosotros recordáis, en mis expediciones por Perú, ellos llegaron a acabar con la vida de uno de mis guías en el año 2011, porque es una situación muy compleja. Ellos se ven hostigados, por un lado, pues por esta presión maderera, por estos colonos que hacen por sus tierras, les obligan a moverse. Luego ellos son conscientes de otras comunidades próximas a ellos, pero que ya han establecido ese contacto, ya tienen acceso a productos, ya tienen acceso a redes, a carreteras. Entonces, es un proceso complejo de comunicación, de adaptación, que requiere de mucha implicación de varias administraciones y de las comunidades locales para saber qué quieren hacer y hacerlo de manera paulatina. Entonces, no es tan fácil como crear un cerco alrededor y que es crear un micromundo aislado, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quieren? Hasta ahora se sabe más o menos de la existencia de 114 pueblos indígenas. ¿Se sabe, hay un catálogo de cuántas comunidades aisladas existen en esa zona del mundo? Que es mucho más que Brasil, aunque asociemos el Amazonas a Brasil, es Perú, es Bolivia, es muchos otros sitios, es prácticamente el 60, el 70% del continente americano. ¿Se sabe cuántos pueblos pueden existir indígenas en esa zona? Mira, pues no tengo el dato, disculpadme. Incluso no solo hay, como bien dices, Amazonas. Tenemos también, por ejemplo, la isla de Sentinel. Es famosa porque realmente ahí se ha quedado una zona absolutamente dada por el gobierno indio, porque cada acercamiento que se ha producido ha acabado en catástrofe. Yo recomiendo a todos los oyentes que se acerquen a la página de Survival, survival.org, que es una de las organizaciones más potentes del mundo que velan por los derechos de estas comunidades. Y ellos son los que están en permanente contacto con las agencias locales y con las federaciones que se encargan de un poco de salvaguardar y monitorizar la situación de cada una. Pero efectivamente estamos hablando de cientos, porque no solo son grupos humanos desconocidos, que los hay. Por ejemplo, hay grupos o etnias ya conocidas de las que miembros se mantienen aislados. Yo me vuelvo a referir a lo que conozco, disculparme, en Perú, pero desde machiguengas que viven en comunidades y son conscientes de vecinos o familiares que viven todavía más adentro en la montaña y que deciden vivir aislados. Y poco a poco alguno de ellos pues se acerca a vivir con la comunidad, o otros tantos deciden vivir aislados. Gracias. Gracias a todas estas organizaciones, como estás diciendo, o incluso en el caso del Indio del Hoyo, que es la... creo que es la Fundación Nacional del Indio la que le ha estado un poco controlando, FUNAI. Sí, FUNAI, para que estuviese, pues eso, unas condiciones, sobre todo que no entraran en ese territorio, ¿no?, donde él se había un poco como parapetado, porque él estaba solo porque habían matado a todos los miembros de su tribu, toda esa gente que siempre está intentando coger cada vez más extensión de tierras que son prácticamente pues inhumanos, pues habían matado a toda su tribu y se había quedado por ahí, por eso parapetado y solo. Yo lo que no sé hasta qué punto Estos, pues eso, sinvergüenzas que matan a esta gente impunemente, luego se les juzga o se les hace algún tipo de detención o juicio, en no sé en qué condiciones está este tipo de cosas cuando acaban con una tribu y se quedan tan frescos. Bueno, teniendo en cuenta que ni siquiera se es muy consciente de quién vive ahí adentro en esos territorios, como hasta, como os decía, administraciones que negaban la propia existencia de estos grupos humanos, pues es complicado, ¿no? Es complicado ver qué ha ocurrido, cómo son esos incidentes, cómo son esos encuentros, porque, como desgraciadamente, ellos, desde generaciones, el referente que tienen de ese hombre blanco que llega, hombre blanco, colonos de la zona o del país, suele ser negativo, normalmente la respuesta inicial también es hostil. Entonces, muchas veces hay un enfrentamiento desde el propio inicio. No es fácil, como digo, por ejemplo, con los mascopiros que llevamos prácticamente unos 12 años desde esa primera salida que han tenido hacia el exterior, es solamente para que ellos empezaran a ver una comunicación, porque ahí ya hubo implicación de las administraciones, para que hubiera una comunicación sin flechas de por medio. Yo acabo de llegar este mismo lunes de esa zona, sigo hablando con las comunidades vecinas. Hace 2 años hubo otro incidente muriendo una persona. No es fácil, no es nada fácil. Y hay impunidad, pues porque efectivamente es muy difícil monitorizar y controlar quién vive ahí. Hablamos normalmente de tribus no contactadas, de grupos humanos, de etnias no contactadas, pero ese no contacto, ese aislamiento, ese voluntario, ellos saben de nosotros, nosotros de ellos sí, pero ellos también saben de la existencia de el mal llamado hombre moderno. Sí, yo creo que hasta cierto punto sí, al menos en una gran parte. Hay muchos que realmente nacen y viven en zonas realmente remotas y son conscientes de las comunidades vecinas, incluso de su propia etnia, como os decía. Yo este año, volviendo de estar con los machiguengas, de algunas comunidades machiguengas de la Amazonía, he visto como en la comunidad de Palo Toa Teparo, que yo visito regularmente, pues se había incrementado en unas 13 familias que en los últimos 3 años, por ejemplo, habían regresado a esa comunidad, o sea, habrían ingresado a esa comunidad de las montañas, ¿no? Entonces, bueno, ese flujo existe, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, que es el concreto del Indio del Hoyo, sí. ¿Ha afectado en más medida la política de Bolsonaro, que dicen que es el presidente más antiindigenista? ¿Cómo les está afectando a toda esta gente? Hombre, pues yo entiendo que les tiene que afectar, teniendo en cuenta que niega absolutamente, presta ningún tipo de atención a esos grupos humanos que representan la mayor biodiversidad del planeta. Pues por supuesto, el apoyo que reciben desde los propios colonos a la industria extractiva y ganadera sigue explotando en el Amazonas. Sin siquiera que sea un factor en la ecuación, ¿no? Diego Cortijo, una vez más con nosotros en La Rosa de los Vientos, hablándonos de sus múltiples viajes, hablándonos en este caso a propósito de esa desaparición del Indio del Hoyo, hablando sobre las tribus y los indígenas no contactados y los indios no contactados en el Amazonas. Diego, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, chicos, a vosotros. Otra sección, cuéntame cómo pasó, vamos a conocer cómo se vivía en el Madrid de la Guerra Civil. Cuéntame cómo pasó. En Cuéntame cómo pasó esta noche, vamos a conocer cómo vivía la gente en el Madrid de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Y para ello, nos acompaña el periodista e investigador Pedro Corral. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por estar en La Rosa. Buenas noches, Silvia. Encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme. Pedro acaba de publicar, Pedro Corral, Vecinos de Sangre, con el subtítulo Historias de héroes, villanos y víctimas en el Madrid de la Guerra Civil. Me imagino que eso de investigar inmueble por inmueble, portal por portal, a la gente, pues con sus luces y sus sombras. Yo cuando lo veía digo, esto es como un poco como la que se avecina, pero en una época tremenda y terrible. Te habrás encontrado miles de historias. Sí, lo has dicho muy bien. Es como digo yo, es casi meter un dron en las comunidades de vecinos de Madrid y ver qué es lo que ocurre en cada en cada inmueble a consecuencia de la guerra. La verdad es que es un retrato que yo creo bastante insólito. Conocemos, sí, la vida cotidiana en el Madrid de la Guerra Civil con libros estupendos de Rafael Avellano o Pedro Montoliu, pero realmente estos son los testimonios escritos después de la guerra, porque les obligan los vencedores a ello, por el portero de cada casa y dos vecinos, que tienen que contar lo que ha sucedido en el inmueble durante los casi 3 años de guerra. Entonces son testimonios muy vivos, muy muy directos de todo lo que sucedió en las casas, ¿no? ¿Había una ley o algo similar en la que los porteros casi que les obligaban a que dieran el parte de todo lo que estaba sucediendo, es así? Eso es. Cuando los franquistas despiden a los porteros en el año 39 que denuncien y delaten todo lo que ha sucedido, o los autores de atropellos o de delitos en las casas, se están sirviendo de una ley del año 34 que consideraba a los porteros auxiliares de la policía gubernativa. Y es justamente esa misma función la que les reclaman los republicanos durante la guerra a los porteros para que denuncien o delaten a los vecinos considerados desafectos. Uh-huh. Es verdad que hubo porteros que delataron, y eso, Silvia, nos ha quedado a todos en la memoria a través de recuerdos de familiares o de familias de amigos, que la portera, el portero dijo, o la empleada del hogar de tal denunció a... Pero a mí me ha sorprendido porque me he encontrado otro relato muy diferente, que es el de los porteros que se jugaron la vida por defender a sus vecinos, aun siendo porteros de izquierdas con sus carnets de UGT o de CNT, y que defendieron a sus vecinos de derechas, ¿no? Me imagino que se jugaba mucho con el miedo de la gente, ¿no?, en esos días. Claro, lo que transmite todas estas declaraciones es, por encima de todo, la lucha por la supervivencia. Y lo estamos viendo, desgraciadamente, Silvia, en la guerra de Ucrania, en la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia, ¿no? La guerra es una situación brutal, terrible, en la que todo el mundo intenta sobrevivir de cualquier manera. E incluso el miedo muchas veces es el que te hace llevar a acciones de las que luego podrías arrepentirte, ¿no? Mucha gente jugó a la represión, o sea, participó en la represión por miedo a que le reprimieran a él, a que le asesinaran a él, ¿no? Yo he encontrado algún caso bastante bastante escalofriante, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que te tocaban el bando correspondiente según donde en el territorio donde estuvieses, y ya ni ideologías ni nada, era pues eso, la lucha por la supervivencia. Eso es. En Madrid tenemos además un doble aspecto, que es una ciudad, como digo yo, asediada por fuera y por dentro. Si no te venían unas milicias por la noche a sacarte y darte el paseo de madrugada, pues esa misma mañana en la cola del pan te podía matar un proyectil de la artillería franquista o un bombardeo de la aviación franquista. Esa es la realidad que se vivió y que se nos... Aquí vivió la guerra mi madre, con casa de sus padres en Sagasta 28, que es por donde empecé, por cierto, la investigación, casi una curiosidad familiar. Qué bueno. Me fui a consultar esas declaraciones juradas a ver qué había pasado en la casa de mis abuelos. Oye, ¿cómo era el portero de tus abuelos? ¿Era buena gente o era de los que denunciaban? Claro, uno de los vecinos que firma la declaración es precisamente mi abuelo, José María de Corral. Y él, el portero fallece en mitad de la guerra. Entonces él lo registra, el fallecimiento del portero, pero y dice que la portera se portó fenomenal defendiendo a los vecinos derechistas. No figura nada más, no hay ningún otro percance así notable que él registre, pero sí que debo decir que por un diario de una de la hermana mayor de mi madre, mi tía Carmen, pues sabemos que una bomba el 8 de enero de 1937 reventó en la calle y rompió todos los cristales del inmueble. De hecho, la gente bajó al refugio con heridas en la cara de todos los cristales que se les habían clavado, ¿no? Una de las cosas más curiosas que me ha llevado a descubrir casos muy, muy insólitos es cuando el portero está diciendo una cosa y los vecinos en su declaración, porque eran dos declaraciones distintas, dicen que no, que el portero no está diciendo la verdad. Ah. El portero fue un canalla, que el portero no sé qué. Y entonces, entonces en esos casos... Yo iba a ver si le habían procesado al portero los vencedores, los franquistas, y si encontraba que había sido procesado, enjuiciado con un sumarísimo de los que se hacían después de la guerra bajo el estado de guerra, pues luego ya encontraba ahí pues por qué. Por ejemplo, un vecino denunciaba a un portero diciendo que el portero era un rojo y era un canalla y tal, porque el portero le había estado reclamando el pago del alquiler de la casa, que porque el otro era un moroso. Y entonces luego termina la guerra y el moroso denuncia al portero que le ha estado dando la vara para que pagara el alquiler, y el otro se venga haciendo una acusación falsa contra el portero. Cuando alguien es denunciado, es detenido, ¿cómo era el proceso? Y una vez que ya estaba en el sitio, tenía que declarar o lo que fuera, ¿qué opciones tenía para defenderse? Durante la guerra había dos formas. Podías tener la suerte de que la denuncia se tramitara en comisaría y tener la suerte de que fueran a detenerte y a interrogarte pues unos agentes policiales leales a la República, que seguían manteniendo la legalidad republicana y seguían pues preservando los derechos y garantías del detenido, ¿no? Sí. Pero lamentablemente había en otras muchas situaciones en las que la delación iba a parar a una checa o a un comité de milicias, y en los comités de milicias pues se actuaba muy diligentemente. Detenían a esta persona, la llevaban a la checa, la interrogaban, la torturaban y a lo mejor esa misma noche se la llevaban a asesinar. Una de las cosas que he encontrado es un testimonio muy terrible de un empleado de jardines municipal al que, ante la aparición de tantos centenares de cadáveres cada mañana por Madrid, por las calles, en los jardines, le encargan a él concretamente que retire los cadáveres que aparecen en la casa de campo. Ahora, donde está el actual parque de atracciones, sí, pues sí, era un lugar de ejecuciones, y el pobre empleado municipal de jardines pues le dedicaron a meter a los cadáveres en un camión y llevárselos al cementerio del este, ¿no? Lo que se conoce como el cementerio de la Almudena. Pues es bastante tremendo, porque en el Madrid de la guerra a esos camiones que actuaban muy de madrugada para que la gente saliera a la calle y no se encontrara los cadáveres, lo llamaban el carro de la carne. Solo en el mes de noviembre del 36, que es el momento más duro, más cruento, se cuentan por más de 300 los muertos en Madrid, más de 1000 heridos, ¿no? Por los bombardeos. Bueno, es una situación dantesca. Pero lo que me ha gustado es, ahora que está desapareciendo la generación de la Guerra Civil, Silvia, volver a retomar este testimonio humano directo, pues es muy revelador de que hay mucho más que la ideología, claro. Hay mucho más que el partidismo, está la solidaridad, está la compasión. Claro, porque me imagino que habría comunidades en las que, independientemente de la ideología que tuviese cada uno, pues entre los vecinos y más en esa situación, pues habría también gente buena que se ayudarían unos a otros. Sí, fíjate, es que la presencia del vecino o el cruce de miradas a diario con el vecino o con su familia, fíjate las cosas que podía a lo que podía conducir. Yo he encontrado el testimonio de un portero diciendo, en su casa, era la calle Mallorca 6, cerca de la Ronda de Atocha, en su casa vivía Margarita Nelken. Margarita Nelken es una socialista que luego se hace militante del Partido Comunista, y ella tiene unos artículos incendiarios terribles contra, bueno, pidiendo el exterminio de la clase burguesa y que hay que exterminar a los fascistas y sobre todo a las hembras de los señoritos. Bueno, tiene unas cosas terribles. Uh-huh. Bueno, pues Margarita Nelken durante la guerra libró salvoconductos a vecinos de derechas de su propia casa. Uh-huh. O sea, es un contraste tan bestia que una mujer que sirve a la propaganda ese encarnizado manifiesto, ¿no?, para acabar con el enemigo como sea, y que luego en su casa, en su ámbito doméstico, esté librando salvoconductos para que las personas de derechas puedan circular tranquilas por Madrid sin ser molestadas. Entonces, eso es lo que te da el ámbito de lo doméstico, el ámbito de una comunidad de vecinos. ¿Por qué seguramente, Silvia? Porque le sería muy difícil a Margarita Nelken conocer que hubieran paseado a un vecino suyo y cruzarse con la mirada de la viuda o de los hijos en el rellano de la escalera en el portal. Me imagino también que según pues has estado haciendo entrevistas, tanto en radio, tele como en prensa, pues te habrán llegado también testimonios de personas. Yo, por ejemplo, según estoy hablando contigo, me acuerdo de mi abuela, que ella empezó el siglo, ¿vale? Empezó el siglo XX, y entonces, claro, ella vivió absolutamente todo. Y una de las cosas que le quedó como a consecuencia de lo que había vivido era que ella vivía al día. No era que guardaba, y lo que no quería nunca era que la gente pasara hambre. Entonces, siempre que llegaba alguien a casa, tienes para comer, toma, llévate un kilo de arroz, toma, llévate un kilo de garbanzos, toma, llévate esta docena de huevos que acabo. No, que como diciendo, o sea, era como que la mujer cuando ya tenía, diciendo, yo no quiero que mi amiga, mi familia o tal, falte nada. Yo ya mañana me las apañaré. Ella decía, yo ya mañana me las apañaré. Pero yo ahora mismo lo que quiero es ayudar a esta persona a la que quiero que tenga para su casa. Sí, era así, era así. Está muy bien. Hay, bueno, yo conozco de personas que hablaban de bueno, que comían con el pan agarrado. Con el pan agarrado en la... En la mano durante toda la comida, una persona mayor, y es que era porque había vivido la guerra. Uh-huh. Había vivido la guerra y sabía que el pan era algo muy preciado, que te lo podían quitar, entonces era una costumbre que no se le había quitado. Bueno, testimonios que han llegado de muchos tipos, de pues eso, de gente defendiendo a porteros, oye, sí, es verdad, el portero de mi casa, como se portó, escondió a mi abuelo y tal, de los otros también, oye, claro. Pues el portero fue mala persona y denunció tal, pero fíjate, lo que me encanta es que al final en esos testimonios no estoy más que rescatando nuestras memorias familiares, y yo creo que el lector de haya pasado su familia lo que haya pasado en la zona donde pasara la guerra, va a reconocer muchas de las historias que nos han llegado. Y luego, bueno, pues también ya está la picaresca, ¿no? Los que aprovecharon todos esos ese caos para hacer extraperlo, y gente que era rica se quedó sin nada, y gente que no era rica pues empezó a engordar. Me has chocado mucho porque no había conocido testimonios de este tipo. Después de los bombardeos, la gente que acudía a apagar un incendio, a desescombrar las casas bombardeadas, luego los vecinos denunciaban que algunas de esas personas habían robado, habían cometido robos de los bienes de los vecinos, ¿no?, afectados por ese bombazo. Bueno, pues te llama la atención, ¿no?, que incluso en esas situaciones, cosa que también se podría explicar dada la escasez que había en Madrid y esa lucha por la supervivencia en la que casi vale todo, ¿no? Hay anécdotas muy muy pocas, verdaderamente divertidas, ¿no? Pero dentro de ese terrible dolor y sufrimiento que fue el Madrid de la guerra. Pero una que me gusta contar es una historia muy típica en el Madrid, fue la requisa de los colchones y de las mantas. Se estableció que cada vecino solo podía tener un colchón y dos mantas, y que el sobrante en cada casa de esa cantidad fuera requisado por el ejército de la República para los cuarteles o bien para los hospitales. Uh-huh. Bueno, pues hay un portero está de la calle Hortaleza 42, que entonces eran pisos de recibir o pisos discretos, ¿no? Como se decía entonces y como lo dice el portero. Bueno, pues pisos de amor, ¿no? Sí, pisos de amor. Entonces, ¿cómo sería que el portero dice que en una de las requisas estas de colchones y mantas llegó un camión de la comisaría del distrito y se llevaron pues tantos colchones y tantas mantas? Y entonces el portero anota a renglón seguido: esta requisa volvió a las 2 horas y descargó todo lo requisado. No quiero ni pensar qué llamada tuvo que hacer alguien desde uno de esos pisos al comisario o al inspector diciendo: ya han venido tus chicos y a ver qué vas a hacer esta noche. Sí, no, exactamente, sobre todo el contacto y la familiaridad de llamar. Oye, que si te vas a venir por aquí, que sepas que en el suelo. Ahí está. Hay una muy, muy bonita historia en esa misma casa, y la cuenta el portero, que es cómo esconden unos milicianos de la CNT, que esta es una historia de película, uh-huh, a la duquesa de Lerma. Asesinan a su marido en su casa de Goya 8, a ella la llevan a una checa, y no se sabe cómo unos milicianos de la CNT la sacan de la checa y la esconden en una de estas casas de prostitución. Y de ahí logra refugiarse en una embajada. Pero fíjate, esta aristócrata que vive escondida en casa, en un piso de recibir de estos, en Hortaleza, uh-huh, 42... Y además salvada por milicianos de la CNT FAI. Y ahí voy a un personaje que yo creo que está detrás de esa operación, que es el bueno de Melchor Rodríguez. Ajá. Melchor Rodríguez es el dirigente anarquista sevillano del barrio de Triana, que fue torero, uh-huh, y que es el que, una de las grandísimas figuras de nuestra historia, yo creo que todavía no suficientemente reconocido, es el que para las sacas de presos de las cárceles madrileñas, que luego serían asesinados en Paracuellos y en Aravaca. Él logra detener las sacas y se dedicó toda la guerra a salvar a gente y a refugiar a gente. Y de hecho, bueno, pues yo he encontrado el testimonio de su chofer, por casualidad, de estas cosas que tiene la investigación, cuando estás tirando de hilos y tal, de repente pues me encuentro con el testimonio del chofer de Melchor Rodríguez, al que le acusa a su mujer, porque se habían separado, y su mujer le acusaba de haber ido con el coche de Melchor Rodríguez a saquear casas con el propio Melchor. Mm. Y el pobre se defiende diciendo: no, yo no hice eso. Yo lo que hacía era estar metiendo todo el día gente en el maletero por orden de Melchor Rodríguez para conducirles a embajadas donde pudieran refugiarse. Entonces, este Melchor Rodríguez, que fue el último alcalde republicano de Madrid, uh-huh, yo creo que le debemos algo todavía muy grande en esta ciudad y en general en España. Pues sí. Como el ejemplo de las personas que merece la pena recordar de aquella terrible guerra civil, ¿no? Pues nada, reivindicamos esa petición que estás haciendo, porque es verdad que es poco conocido y sí, tiene una historia muy importante de ayuda a mucha gente, pues se debería de poner. Decía él: por las ideas se puede morir, pero no se puede matar. Yo te quiero dar las gracias, Pedro Corral, por tu exhaustiva investigación y por recordarnos esta parte tan, tan importante de nuestra historia que no hay que olvidar. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Y ya sabéis, queridos oyentes, que Pedro Corral nos cuenta todos los detalles de todas estas barbaries y también de todas estas anécdotas que cometieron los dos bandos y cómo la gente intentaba sobrevivir en Madrid de la mejor manera posible. Todos los testimonios los tenéis en Vecinos de Sangre, historias de héroes, villanos y víctimas en el Madrid de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Finalizado un fin de semana, el primero de esta temporada de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, el primero de esta temporada que acaba de comenzar, la 2022 en 2023, año número 25, bodas de plata, temporada número 25 de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Onda Cero, tenéis que seguir escuchándolo porque ahora llega Gemma Ruiz con la edición Buenos Días de No Son Horas. Eso es, así que nada, escuchar a nuestras compañeras que van a estar aquí dándolo todo. Y nosotros pues volvemos el sábado que viene. Y toda esta semana todo lo que van a contar aquí en Onda Cero nuestros compañeros, madre mía.